En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos niños, y digo bien niños porque la noche de la ilusión. Aquí estamos dispuestos a pasar una noche de reyes fantástica en la compañía de Onda Cero Radio, con vuestra Zona Cero y con vuestra Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, Esther La Paz en el control de sonido, Silvia Casasola, Mare Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues es deseo de todo el equipo de La Rosa de los Vientos que os traigan muchísimas cosas a los reyes, que las tenéis muy bien merecidas. Ojalá, hombre, para algunos hay que pedir que les traiga a los Reyes Magos un poco de chapapote, un poquito de carbón. Vamos, en consecuencia, residuos fósiles, que les traiga algo de eso. Para nosotros no, para nosotros estupendas viandas y todos los juguetes del mundo, toda la ilusión del mundo. Y a ser posible que sean juguetes imaginativos, que sean juguetes que fomenten pues la creatividad de los niños. Eso es lo importante. Son niños que nos van a construir un futuro fantástico, el futuro del siglo XXI, este siglo en el que estamos ya. Bueno, pues vamos a disfrutar de una tertulia en condiciones con los tres reyes magos del misterio, que son pues Gaspar Callejo, Melchor Canales y Baltasar Cardeñosa. Bueno, pues aquí están dispuestos a traer un montón de regalos, a hacer resumen del año 2002 con todo lo que nos ha dado ese misterio tan apasionante. Nuestros asuntos, como siempre decimos, nuestros temas, bueno, pues en la Zona Cero lo vamos a comentar. También en una segunda hora, con la Semana Azul y Verde, estará Mare Tejeda contándonos toda la información dedicada al medio ambiente, a la ciencia, a la medicina, a la tecnología. Hablaremos de todo eso. Hay una noticia que nos ha llamado mucho la atención esta semana, y es ese estudio que se ha publicado sobre el comportamiento de los orangutanes. Ahora resulta, hemos descubierto, que tienen cultura propia, y eso significa que es la primera cultura que pobló el planeta, porque los orangutanes son bastantes millones de años más antiguos que nosotros, así que sirva esa noticia para el respeto hacia esos orangutanes, esa especie que está en auténtica vía de extinción. Lo comentaremos en la Semana Azul y Verde. Tendremos un relato fantástico, se llama La Dulce Marta. No os perdáis ese relato, lo envía Víctor Manuel Ares Piñeiro desde Asturias, desde Avilés. No os perdáis ese relato porque merece mucho la pena. Tico Medina va a enviar esa carta a los Reyes Magos a ver qué cuenta el sabio, el druida Tico Medina. Tendremos un resumen del cine Zona Cero con José Manuel Escribano, dando paso a todo lo que ha sido el año 2002 en cuanto a cine de misterio, terror, ciencia ficción. Y contaremos muchas más cosas con vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es tiempo para Azul y Verde. Mare Tejeda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues nerviosa. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? ¡Ay, qué nervios! ¡Qué temblor! Muchas cosas. Ah, pero no desvelas nada. Pues la verdad es que este año, como estoy tan emocionada con las caras de mis hijos, sí, mañana, pues me he olvidado un poquito de mí. Sí, ¿no? ¡Ay, pobrecita! Es que pido para ellos, me hace más ilusión. Sí, sí. Bueno, pues humilde Mare Tejeda. Pero espero que algo me caiga. Pues seguro que sí. Bueno, mientras tanto, lo que está aquí ahora es la carrera espacial. Mientras los chinos, mira, quieren poner... Si te cayera todo lo que tú mereces, sí, Llenarías tu casa, dos casas y tres casas. Déjate, que no quiero llenarla de momento, que es nueva y quiero tener mucho espacio. Vale, bueno, la pues, quiero vacía, vale, casi vale. Bueno, pues que te dé solo el 10% de lo que mereces. Muy bien, vale. Estupendo. ¿Qué nos cuentas de los chinos? Pues que los chinos quieren poner un hombre en el espacio antes de que acabe el año. Y los europeos, al igual que los norteamericanos, dirigen sus miradas hacia Marte. La Universidad Libre de Berlín comenzará el próximo miércoles a reclutar a una veintena de personas que se someterán a exámenes médicos en el marco de un programa que tiene como objetivo preparar un futuro viaje al planeta rojo. Los 20 hombres que serán aceptados deberán permanecer acostados durante 8 semanas en la clínica universitaria, donde se observarán los efectos de ese reposo obligado. Según los investigadores, el estado en que se encuentren los astronautas a su regreso del espacio será similar al de los pacientes que han tenido que permanecer mucho tiempo en cama. La circulación de la sangre, la atrofia muscular y la resistencia de los huesos serán estudiados para intentar crear métodos apropiados de entrenamiento. Cada conejillo de Indias, porque esto no es gratuito, recibirá 5.000 euros por su participación. Este estudio, que comenzará en febrero, será realizado por el Centro Berlinés de Investigación Muscular y Osteología en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Los científicos estiman que un primer vuelo tripulado hacia Marte plantea, pues partiendo de nuestro sistema solar situado a unos 55 millones de kilómetros de la Tierra, podría ser factible en el año 2015. Cada vez las cifras pues son más bajas, más cercanas. Bueno, pues experimentación previa a esa... En 12 años, según los europeos. A esa tripulación que se quiere preparar, presumiblemente europea, para el año 2015. Vamos a hacer una declaración pública, porque efectivamente hay muchos rumores circulando. Y es cierto. Tanto Bruno como Carlos, Jesús y yo nos presentamos voluntarios para someternos a este experimento. 8 semanas ha costado. Éramos conscientes del peligro, 8 semanas en la cama, 5.000 euros de premio. 20.000 en total, bueno. Sí, sí, 20.000 euros, nos presentamos los 4, pero nos rechazaron. No sé, ellos sabrán, son alemanes. La Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero, la primera tertulia del año 2003. Las 4C se reúnen nuevamente para analizar el misterio, en este caso, del año 2002. Y alguna cosita, porque hay que hablar de los Reyes Magos. Por ejemplo, aquí están los Reyes Magos del Misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaspar Callejo? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Mucho trabajo esta noche? Mucho trabajo. Gracias por lo de Gaspar, porque era el más joven, según dicen. Claro. Así que me ha tocado. ¿Eh? Tú siempre... a la que salta. Oye, hay que sacar punta de todo. Mira, aquí tengo a Melchor Canales, que está, que ha ido el hombre a buscar un poco de champán y no se lo han dado. ¿Qué tal, Melchor? Buenas. Buenas noches, son implacables las leyes madrileñas, ¿eh? Ni siquiera los Reyes Magos. Bueno, pero yo no he montado un show como el de Bruno, que se ha peleado ahí con todos los guardias de seguridad. Ha sido algo tremendo. Y eso, claro, como lo han visto tan tiznado, sí, sí, bueno, no sabían que venía ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Repartir regalos. Baltasar, fíjate, te ha tocado Baltasar. Sí, sí. Baltasar Carpeñosa. Muy buenas noches, estupendamente. Bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, muy ya... bien. Tratando de estar bien, porque... Ya has discutido con Media Humanidad, ¿no?, antes de llegar. Sí, hombre, porque además hay que empezar el año discutiendo, porque uno así toma fuerzas, ¿no? Así eres fiel a tu imagen, ¿no? Exacto. Defendiendo sus derechos, muy bien. Claro, claro. Sí. Así da la razón a sus críticos, claro. Yo soy una persona tranquila y nunca llevo la contraria a nadie y siempre opino igual que todo el mundo. Eso es. Bueno, pues vamos a decir que el roscón que ha traído Bruno ha sido un roscón muy rico, ¿verdad? Porque le tocaba a él después del año pasado. Sí, sí. Ha sí. estado muy bien. Hemos traído un roscón de nata y otro sin nata, uh-huh. Porque esto siempre es difícil elegir el roscón. Tú prefieres más el roscón con nata, ¿no? Pues, bueno, yo creo que no todos los roscones tienen su gracia. Su gracia, ¿no? Sí. Todos están buenos. Y es que no es el roscón con nata, con chocolate, sin nata o sin el chocolate, o con ambas ya, ¿no? cosas. Están todos maravillosamente ricos. A mí me gusta mucho el roscón con nata. ¿A ti, Jesús? De con nata y con chocolate, si puede ser. Tú te comes todo lo tiene que... Tiene más sustancias, sí, yo soy de buen comer. Cuanto más cosas tenga dentro, sí. No me como regalito, porque crea una indigestión, pero sí. Nada, a mí me encanta el roscón de todas las maneras. ¿Y a ti, Carlos? Sí, me gusta mucho el roscón, es verdad. El roscón, ¿eh? Y el compañero de chocolate está muy bien. Con chocolate. La mezcla. Es una muy buena tradición la de tomar un poquito de roscón en la noche de Reyes, así que lo hemos hecho y estamos más saludables. Por cierto, a mí en el roscón sin nata me ha tocado la habita de la suerte. Eso sabrás tú, Jesús, ¿no? Que toca la habita de la suerte. Ay, reminiscencia de los romanos. Claro. Por entonces, sabes que el roscón de Reyes se sabe, bueno, es una costumbre que parece remontarse a la época del Imperio Romano, como muchísimas otras costumbres, y que luego la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XI, pues bueno, pues se convierte, se incorpora como una práctica dentro de la religión cristiana, y los colonizadores pues lo llevan también a Nueva España, a México, y también allí pues tienen esta costumbre del roscón de reyes. Y es verdad que los romanos no metían un roscón de reyes, pero vamos, el haba o las habas para ellos era una especie de amuleto, de talismán, de algo que... Por una parte se asociaba a los muertos, curiosamente, caramba. Pero por otro lado, era un protector, un amuleto protector contra la desgracia. Mira. Suena. La vita. Es cierto, pues para los romanos el regalar habas era un buen augurio y era pues de alguien que te quería mucho, ¿no? Porque servía de un protector, de un amuleto natural, además como son las habas, pues muy eficaz para cualquier mal augurio que pudiera sobrevenir, en este caso en el año nuevo, ¿no? Casi que coincide. ¿Qué? Para los romanos era aventura de toda la época. Esto no quiere decir que yo tenga que pagar el roscón el año que viene, no. El roscón le toca al que le toca el premio, ¿no? Claro. O sea, que tiene el pequeño premio y se paga el roscón. Claro, y ahora además... Por lo que le ocurrió a Bruno el año pasado. Es lo que le ocurrió, que se creía que se iba a olvidar, pero lo hemos recordado oportunamente el domingo pasado, por si acaso. Sí, sí. Pero según lo que te encontraras en el roscón de Reyes, así un poco indicaba la fortuna, la suerte que ibas a tener. Ahora no se da ninguna importancia que te encuentres lo que te encuentres. Pero antes sí, si te encontrabas un anillo, es que o simbolizaba un matrimonio próximo. Si te encontrabas un dedal, prácticamente, bueno, sí, ahora se está poniendo un poco de moda los dedales y se está haciendo colección de dedales. Pero si te encontrabas un dedal, el que lo encontraba, pues significaba que iba a permanecer soltero durante todo el año que estaba, o sea, que se libraba. Estaba empezando. Se libraba. Si encontrabas un haba, como te acabo de decir, o si se encontraba una moneda, por ejemplo, que era lo más habitual, era símbolo de riqueza. O sea que cada objeto tenía su simbolismo, su interpretación. Bueno, pues ese roscón de Reyes, y hemos abierto una botella de champán que hemos comprado antes de las 10 de la noche. Sí. Pero si no nos tratan mal. Claro, si no nos tratan mal, si no, no puede ser, ¿no? Con tanto botellón ahora que tenemos, ¿verdad? Con tanta polémica. Bueno, pues el asunto de de los Reyes Magos, y yo espero que os traigan los Reyes Magos pues muchísimas cosas, para ti Bruno, para ti Jesús, para ti Carlos, y que sea un año 2003 estupendo. Vamos a desear ese propósito para todos los amigos también que nos escuchan en la Rosa de los Vientos y en esa tertulia Zona Cero tan especial para todos, más de 200.000 amigos que siguen esa tertulia cada madrugada de domingo a lunes, y es motivo para estar muy muy contentos. Más reyes que esos, ¿verdad? Más premio que ese. Bueno, pues un año 2002 que ha venido lleno de noticias, Bruno, y algunas interesantes. El pasado domingo ya veíamos cómo venía la ufología, damos alguna nota, alguna referencia, pero también la ciencia se ha acercado a la Zona Cero porque se han hecho experiencias en laboratorio, por ejemplo lo de los viajes astrales, ¿no? Muy, sí, muy curioso, ¿no? Sí, la verdad es que hay dos estudios fundamentales de temas muy propios y muy relacionados con los asuntos que tratamos habitualmente en la Zona Cero y que han sido objeto de estudios publicados por revistas científicas, como es el caso de Nature, que son publicaciones que, más allá de lo que significa una revista propia del kiosco, que publica según el interés de la población y el interés de los compradores, revistas como Nature someten al estudio de un comité de expertos el contenido de las investigaciones que se exponen en los trabajos, que deben verificar la validez y contrastar los resultados que se ofrecen en ese estudio antes de ser publicado. Es decir, que en ciencia se considera como un descubrimiento auténtico, como una investigación fidedigna, aquella que se publica en una revista, como por ejemplo es el caso de Nature, que a lo largo de este año ha publicado dos estudios muy interesantes relacionados con el mundo de la parapsicología. Uno de ellos, a comienzos del 2002, hacía alusión a las experiencias cercanas a la muerte, a los encuentros cercanos a la muerte, a esas experiencias que popularizó en los años 70 Raymond Moody, pero que luego han sido objeto de estudio por parte de muchísimas personas dignas de todo crédito. Esas experiencias que se producían en el momento en el cual un paciente sufría por un agudo trance, en ocasiones incluso por un estado de muerte cerebral, y que al despertar de ese trance describían cómo habían sentido que ellos mismos se habían separado de su cuerpo, incluso que se habían visto desde las alturas, desde unos metros por encima de donde se encontraba su parte física, por decirlo de alguna forma, pues su cuerpo, vamos a bautizarlo así, su cuerpo espiritual, había llegado a observar a esa otra parte física y había iniciado una especie de viaje a través de un túnel, al final del cual había una poderosa luz y en cuyo destino se encontraba esa poderosa luz, en donde algunas de las personas que viven o vivían estas experiencias pues relataban encuentros con divinidades o con familiares o con personas que habían fallecido o con entes que en ese momento no sabían identificar. Pero en un momento determinado, una voz o un sentimiento les pide que deben regresar, que no era el momento, que no es su hora, y es cuando se despiertan, cuando digamos que se reincorporan al reino de los vivos, y pueden posteriormente en los hospitales y ante los médicos narrar su experiencia. Es una experiencia común y habitual, muy conocida en los hospitales, que relatan muy habitualmente pacientes que han estado en la frontera entre la vida y la muerte, pero que no había sido objeto de un estudio científico de las características que efectuó un médico holandés, Pim van Loemen. El pasado mes de febrero, como decimos, se publicó este estudio fundamentado en cientos de casos de estas características. Y el estudio concluye que efectivamente son experiencias reales y auténticas. Por supuesto, y no era el objetivo de ese estudio, no llega a la conclusión de que si es lo que vivían estas personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte, no llega a la conclusión de si su alma, su espíritu había sufrido un desdoblamiento y esa experiencia tenía algún significado religioso o no, pero la conclusión de Pim van Loemen, el experto y el médico que había examinado estas cientos de experiencias, era concluyente en el sentido de que este tipo de casos vendría a suponer la existencia de algo en el ser humano que sobrevive a la muerte. Esta sola aproximación a una conclusión mucho más arriesgada, que es la que han expuesto hasta ahora los estudiosos de las CCMs, que es como se conocen estas experiencias, es un paso muy importante a la hora de, bueno, pues de poder confirmar que estamos ante unas experiencias que pueden certificar, yo creo que es la más importante de las preguntas que se puede hacer el ser humano, y es si después de la muerte hay algo. Pues bien, según este estudio, según el primer estudio científico que existe en este sentido, la respuesta es aparentemente positiva. Hay algo que sobrevive a la muerte. Y meses después, de nuevo en esta misma publicación, se daba a conocer un estudio que llegaba a unas conclusiones relativamente parecidas, porque hacía alusión a los viajes astrales, esas experiencias que también muchas personas viven de forma voluntaria o involuntaria, personas que son capaces de separarse de su cuerpo, de poder viajar con, entre comillas, con su alma, de poder ver cosas incluso que no están accesibles por los medios normales, y de poder vivir unas experiencias llamadas extracorpóreas. Hasta ahora no existía un estudio científico, pero sin embargo la investigación publicada hace tan solo 2 meses también por Nature concluía que efectivamente las experiencias de viajes astrales, que es la denominación que popularmente se le ha dado a este tipo de casos, residen, por lo menos esta es la conclusión a la que se llegaba en este estudio, residen en una parte de nuestro cerebro. No se documentaban si eran reales o si eran falsas, pero sí se identificaban como auténticas en el sentido de que se podían identificar con una parte de nuestro cerebro. Y por lo tanto, creo que a ese nivel, a nivel de parapsicología, el año 2002 ha sido importantísimo porque ha venido a certificar dos conocidísimas experiencias dentro del mundo de la parapsicología que por fin tienen un sustento a nivel científico. Son noticias interesantísimas, fijaros, las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias extracorpóreas, y ya por fin en el laboratorio trabajando con rigurosidad. Y también, por supuesto, Carlos, el año 2002 ha sido el año de la clonación. Casi en el coletazo final, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos este fin de semana un nuevo clon. Claro, coletazo final el resultado, porque lo exacto. Que avanzábamos y comentábamos en el programa ya desde principios de año es que tanto la apuesta raeliana como la del doctor Antinori iban en serio. Sí. La de Antinori era más tomada en serio por los científicos por la sencilla razón de que era un médico sí. De éxito. Acércate un poquito más al micrófono. Un médico con un notable éxito y además bien conocido por haber logrado, bueno, pues en su momento, el que una mujer con más de 60 años tuviera un niño. A los raelianos se los tomó, la verdad, poco menos que a rechifla. Pero la verdad es que hay que tener en cuenta que tenía mucho dinero y había gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. El que haya sido finalmente la directora del proyecto, Brigitte Bosselier, que era obispa de la iglesia israeliana, no deja de ser una anécdota más o menos siniestra en todo el montaje que ha habido. No me voy a extender hoy en lo que hablamos ya el otro día. Sí, porque tenemos otro grupo, ¿no? Claro, pero es que, claro, el problema de estas cosas es que yo sigo diciendo desde el principio que la torpeza ha sido tan absoluta por parte de los estados que ahora está a ver quién lo para. Pero fíjate, Carlos, que ahora empiezan a reconocer que las experiencias con clonación, sí, que ya vienen desde los años 60. Pues claro. Ya empiezan a reconocerlo, pues ¿no? Pues claro, el problema consiste en que cuando todo el mundo sabe que una prohibición internacional de cualquier tipo de práctica es muy compleja. Yo no voy a extender en lo que dije el otro día mi opinión personal. Para mí el problema de la clonación fundamentalmente reside en dos asuntos. Uno, el problema del niño. El niño que nace, que no se sabe exactamente cómo va a responder porque no ha habido una experimentación científica lo suficientemente probada y con el tiempo que una cosa de este estilo exige. Y lo segundo, que no hay un control claro por parte de los estados o de organizaciones serias en esta materia, con lo cual el resultado que puede ser absolutamente aberrante. Y hablando de aberraciones, vamos a empezar con la de esta semana, que ya la comentamos hace 15 días, porque sí. Se veía venir, y bueno, ya lo han hecho público lo que iban diciendo desde hace un tiempo, que además no lo hizo una secta sola, sino varias. Y es el grupo de taraos, por no decir otra palabra, que pretenden clonar a Jesús. Tú siempre tan directo, Carlos. Es que aquí el problema no se trata solamente del absurdo de la situación, de intentar clonar a Jesucristo, sino de que están convencidos, que para mí es donde radica el verdadero problema, de que el niño que nacería sería Jesucristo, cuando en realidad no tendría nada que ver. No tendría nada que ver por dos razones. La primera, y lo vuelvo a repetir, porque eso sería tanto como eliminar la individualidad de cada uno de los seres vivos. Y eso no es posible. No es posible porque sería, primero, reconocer la no existencia del alma. Que, bueno, podríamos decir que el alma... Imaginemos que alguien considere que el alma no exista. Pues bueno, consideramos que el alma no exista. Con todo, la persona individual sigue sin ser la misma que la clonada. No tiene nada que ver. Simplemente comparten un material genético idéntico. La idea, pero Carlos, son... es sacar o extraer una buscan... secuencia de ADN, claro, de la Sábana Santa. Claro, la Sábana Santa, porque después de examinar todas las reliquias existentes, y aquí en el programa dedicado a reliquias dijimos muchas veces que la única que podría, quizás, y sigo manteniendo el quizás, tener algo que ver con Jesucristo de verdad, podría ser la Sábana Santa. Todas las demás no dejan de ser más que unas cosas meramente anecdóticas. En lo que se basan fundamentalmente es que hace unos años, cuando Lorenzo Garza Valdés, que es un conocido microbiólogo de la Universidad de Texas, realizó un estudio en profundidad sobre la Sábana Santa, logró algo sorprendente. Lo que logró es ni más ni menos que la clonación molecular de tres de los genes de la sangre que existe en la tela. Al hacer eso demostró que se podía extraer ADN con capacidad de ser replicado de la propia sábana. Y por lo tanto abría la puerta en el futuro a la posible obtención de una persona viva a través de un proceso de clonación. El propio Valdés ha reconocido 1,000,000 de veces, porque está cansado de decirlo, que, primero, que los 14 científicos que él considera o conoce que tienen ahora mismo muestras de la sangre, clonada, no solo de la sangre clonada, sino de la sangre que había en la Sábana Santa, más el sistema que él utilizó de clonación molecular, y todos sus resultados se los entregó al Papa en 1998, pero dice que de los otros 14 científicos que en el mundo podrían hacerlo, que él, bueno, digamos que confía en que no se vendan por dinero. O sea, hay 14 científicos cualificados para hacer eso. Hay 14 científicos que tienen muestras. Que tienen muestras. Muestras de sangre que contiene ADN. Muestras y capacidad para hacerlo. Y capacidad para hacerlo. Pero él confía, y los 14 son conocidos, en que ninguno de ellos vaya a dar el paso de venderse a cualquier secta de piraos que quiera fabricar un clon de Jesucristo. Fundamentalmente, porque de lo que Valdés está harto de decir, es que nunca sería un clon perfecto, por una sencilla razón. Garza Valdés, cuando entregó su informe al Vaticano, lo que indicaba de una manera muy clara era que el ADN que se podría obtener de la Sábana Santa nunca sería el 100% del ADN de la persona que tuvo esas heridas. Con lo cual, nunca podrías obtener un Jesucristo real. Pero es que, aunque consiguieras una copia de Jesucristo, daría absolutamente igual, puesto que no sería Jesucristo. Ahí entraría el tema de la teología, de la creencia en el alma, en la conciencia individual, etcétera. Yo no voy a detener demasiado en esto, simplemente en una cosa que a mí me parece enormemente preocupante. Es el hecho de que haya gente en este planeta que se crea que por el hecho de clonar a una persona vas a replicar a la misma persona, lo cual no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, el delirio de esta panda de taraos que han hecho lo que llaman ellos el Second Coming Project, el proyecto de la Segunda Venida, hay una página en internet que se llama clonjesus.com, donde quien quiera ver esta locura lo puede contemplar un rato. Clon Jesús. Sí, no Jesús Callejos. Hay una cosa preocupante que a mí me llama mucho la atención. Y es que si alguien se conecta en clonjesus.com verá dos cosas sorprendentes. La primera es que gran parte de la información técnica que aparece es auténtica, es real. Y por lo tanto no está en manos de chalaos totales, sino en manos de la más peligrosa especie de los chalaos, que son los chalaos ilustrados. Chalaos que pueden llevar a cabo algo así, como ha sido Brigitte Boiselier. Es decir, los de Clon Jesús lo que citan es una serie de elementos que detectó Lorenzo Garza Valdés en el análisis de ADN de la Sábana Santa que son sumamente interesantes. El primero, que correspondía a una persona que tenía grupo sanguíneo AB, que la verdad es que es un grupo enormemente extraño, por ejemplo en Europa Occidental es muy minoritario, y sin embargo en la Palestina de la época, del siglo I de la era cristiana, era bastante común. Cuando digo bastante común, no quiere decir que fuera un grupo muy muy corriente, pero tenía unos porcentajes de incidencia mucho más altos que los que hay ahora. Y luego que aportó un dato fundamental sobre la persona que en algún momento impregnó la Sábana Santa. Y es que aparte de tener una fórmula cromosómica XY, como cualquier varón, había sido concebido por una mujer de manera natural. Eso es fundamental, porque establece un patrón que no parece separar en nada a la persona que sufrió la terrible tortura que parece desprenderse del análisis de la Sábana Santa de lo que es un ser humano normal. Para clonar a Jesús incluso creo que quieren utilizar una virgen, ¿no? Claro, sí, bueno, ya dentro del delirio pues han dicho que si sale una virgen, si cogen una virgen, pues que es mucho mejor. No, puestos a clonar, claro, pues a lo que quieras. Porque la verdad es que es todo un disparate increíble. Pero lo peor, que es lo que tiene a todo el mundo francamente preocupado en Estados Unidos, es ¿qué pasaría si de verdad lo consiguen? porque da igual que fuera un clon de Jesús o no, nunca se lo sería completamente. Las consecuencias religiosas y sociales, claro, ¿no? Exacto, acabo de decir claramente que nunca lo podrían conseguir porque entre otras cosas el ADN está incompleto, y además para ello habría que creer claramente que el ADN de la Sábana Santa corresponde a Jesucristo. Pero es que el impacto no sería el hecho de que fuera real o no, sino el impacto mediático y de consecuencias sociales que podría tener dentro de los grupos milenaristas que pululan cada vez más por el mundo. ¿Y hasta qué punto? No tendría ningún impacto. Bueno, yo tengo mis serias dudas, porque no se conseguiría un clon de Jesús. Pero conseguirían con toda y absoluta seguridad replicar a una copia genética de una persona del siglo I con ligeras variantes. Eso es verdad, y que se crea él a sí mismo Jesús con toda seguridad, porque es una persona que de un bebé que va a recibir una educación desde los primeros estadios de su vida, en donde le van a dirigir según la creencia de este colectivo, la creencia de que es Jesús en la segunda venida. Y eso sí que puede provocar algún tipo de distorsión, por lo menos en su entorno, y puede tener unas consecuencias más allá de las medibles, ¿no? Pero la verdad es que el proyecto de este grupo, que cada día que pasa parece que cobra más crédito en función de lo que están siendo los avances que en estos días estamos conociendo, aún topa con un gran problema, y es que no hay completa seguridad de que el ADN que se pueda extraer de la Sábana Santa no esté ya lo suficientemente perjudicado como para que sea totalmente imposible una copia de un clon tal y como se ha podido conseguir, según aunque no esté verificado todavía. Es imposible, por eso no se podría reconstruir el material genético al 100% de manera completa. Por cierto, una cosa muy curiosa, ¿os acordáis de Richard Seed? Sí, que es el gran tapado en toda esta historia de la clonación humana. Pues Richard Seed es el primero que aquí ya no se ha podido contener, porque ahí le ha afectado, es una manera de atacar el ego de ciertas personas. Entonces ha saltado en Chicago y ha dicho claramente que si Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, ¿por qué el hombre no va a volver a fabricar a Dios? Toma ya. Sí, hay que aspirar por eso. Entonces, pero es que Richard Seed, que como ha dicho Bruno, es el gran tapado de la clonación humana. Porque fue el primero que comenzó a comentarlo. Hay gente que se le ve que está trabajando en ellos desde hace décadas, y están más o menos escondidos, pero de vez en cuando no pueden contarnos si saltan. Y un último detalle, y es que en algunos medios se ha confundido toda esta historia del clon de Jesús con un nuevo proyecto de Clonite, de la secta de los Rayanos. Y no tiene absolutamente nada que ver, entre otras cosas porque Clonite no necesita clonar a Jesús, porque el líder espiritual de los Rayanos está considerado un hermano genético de Jesús. A ver, Jesús. Habría implicado. Habéis descubierto el gran tapa ahora yo, realmente. Sí. No, vamos, a mí me parece, desde luego, absurdo. Primero, es una aberración, desde el punto de vista científico, que se pueda hacer una réplica exacta del clonado. Los científicos lo están diciendo, repitiendo por activa y por pasiva. Con la clonación nunca se consigue una réplica exacta de la persona clonada, nunca. Es totalmente un absurdo el que piense que va a crear una persona exactamente igual. Lo que va a crear, y eso lo dicen los científicos, puede ser algo parecido a un gemelo, pero ni siquiera un gemelo de su época, sino de una segunda o una tercera generación. Por lo tanto, y eso con el ADN completo. En el caso de Jesús, que es un ADN incompleto, y partiendo de la base de que la sangre que está en la Sábana Santa sea el de Jesús, lo más que puede reproducir es eso, es alguien similar físicamente a la figura de Jesús. Pero para un grupo de fanáticos sería suficiente. No, en absoluto, porque es que es tan absurda la idea. Hombre, para el grupo de fanáticos de los 10 que están implicados en la clonación, pues para ellos le seguirán como un dios. Pero a nivel internacional, a nivel de movimiento religioso, no tiene ninguna credibilidad, entre otras cosas porque lo que puede reproducir ahí es alguien que remotamente se parecía a Jesús, pero le falta la parte sobrenatural. Es decir, si Jesús destacó en algo, no es por su belleza, no es porque midiera un 80, no es porque tuviera un don de lenguas, sencillamente es por los hechos sobrenaturales que él protagonizó y que, bueno, que realmente encandiló a la gente hasta el punto que indebidamente, aunque él no lo quiso, se creó toda una religión o toda una iglesia. Pero esa parte sobrenatural tú no la vas a generar estableciendo un gen clónicamente perfecto. ¿Por qué no lo vas a conseguir? Primero, porque científicamente es imposible, y después porque las consecuencias religiosas hay que tener muchas tragaderas para pensar que eso es el clon de Jesucristo, sencillamente porque le faltaría puestos incluso a ser religiosos, le faltaría la parte de divinidad. No la tendría en absoluto. Tendría solo la parte física, ya digo, de una generación como muy posterior. Y la parte física muy limitadamente, ojo. Muy porque limitada, una cosa es que tengan los mismos genes y otra cosa es que tengan el mismo aspecto físico. Probablemente como bebés, sí. Pero debería llevar la misma alimentación que llevó Jesús en su momento. Parecer, el mismo trabajo físico que llevó Jesús en su momento. Las mismas dolencias físicas que llevó Jesús en su momento para que de adulto adquiriera el mismo aspecto que se le supone a Jesús. El medio ambiente, o sea, claro, no nos engañemos, la cultura de ahora, el ambiente de ahora, las costumbres de ahora no tienen nada que ver con la de la Jerusalén del siglo I. Entonces, bueno, por supuesto, todo va a cambiar. Pero digo que es tan absurda la idea que me niego a creer que haya gente, hombre, que hay taraos esos, esa docena de taraos, claro, pero no crearía una reivindicación religiosa. Un periódico californiano que comentaba que más que conseguir la copia de un habitante de la Palestina del siglo I, conseguiría la copia de un perturbado de California del siglo XXI. Claro, claro. Bueno, es, pues, es como si clonas a Schwarzenegger y pretendes tener a un ser musculoso a los 40 años. ¿No? Sí, expertos en bioética han dicho que si intentas clonar a Hitler, que es uno de los personajes también que intenta siempre clonar el grupo de fanáticos, y de lo más seguro que obtengas un clon de Jefferson, por ejemplo, porque no tiene nada que ver lo que tú intentes hacer con lo que te va a salir, pero en absoluto. Y desconocer esa regla básica de la biología, pues es decirle, bueno, pues eso, correrles a gorrazos y decirle que se dediquen a estudiar durante unos cuantos años biología, porque no tienen ni idea de lo que es el ADN y lo que es la reproducción de la clonación. Y el dinero que les está dando, porque a través de esa página web piden también fondos. Sí, claro. Ojo. No, el problema es la cantidad de fanáticos dispuestos a seguir a cualquiera de estos chalados. Anda, que intentar clonar a Gil y que te saca Jefferson, bueno, por el amor a otras razas, a lo mejor. No, incluso, muy bueno. Incluso se ha dicho por catedráticos de filosofía, de ética y, bueno, y expertos también en bioética, han puesto ese ejemplo, ¿no? Y del que quiera aclarar a Adolf Hitler, lo más seguro es que le salga Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, claro. Bueno, pues tampoco está mal. No estaría mal, o sea, que con lo cual, sí. Oye, puede ser también que ocurra al revés. Sí. Bueno, pues fijaos que en la tertulia anterior, donde hablábamos de esta clonación, del primer bebé clonado, pues ha sido una de las que mayor repercusión ha tenido entre nuestros oyentes en cuanto a correos electrónicos que hemos recibido. Así que será un asunto que vamos a debatir, que vamos a frecuentar en este año 2003. La clonación humana ya con un supuesto segundo bebé clonado, fruto de, además, de una niña que ha nacido, una pareja de lesbianas en Holanda, al parecer, según nos cuenta Clonate, o lo que sea eso. Bueno, pues hablaremos de clonación. Otro de los asuntos, Jesús, del año 2002, pues claro, las pirámides de Egipto, ¿verdad? Se abrió la cámara secreta, allí no había nada, por supuesto. Según... Hola, había una puerta. Dijo Jaguas. La puerta de Jaguas. Mira, ha quedado inmortalizado el hombre. Sí, sí, sí. Pero bueno, estuvimos muy, muy pendientes, ¿no? Hombre, como para no estar pendiente, todo lo que afecte a la gran pirámide, a la pirámide de Kiobos, y en general todo lo que afecte al Egipto antiguo, pues llama mucho la atención. Hay que estar muy pendientes porque se sabe que hay muchísimos enigmas arqueológicos que todavía están por desvelar. La pena es que siempre nos llegan con unos cuantos meses, y no digo años, con retraso, porque son cosas que ya se han hecho, ya no digo en la intimidad, pero sí dentro de un círculo de científicos, de arqueólogos y de egiptólogos, y después cuando Jaguas da el consentimiento, pues empieza a ser conocido por todo el mundo como noticia, como exclusiva, como novedad. Fíjate con las famosas momias del Valle de Oro de Bajarilla, pues la cantidad de veces que dieron esa exclusiva, ¿no?, de que se estaban encontrando momias continuamente. Claro, que se están encontrando, pero desde luego la noticia no era tal noticia. Pues lo mismo pasa un poco con la pirámide. Lo que es una especie de capítulo que se ha postergado para el próximo año, es decir, para este año, cuando se dice que como detrás de esa puerta, de esa pequeña puerta de 20 centímetros por 20 centímetros, pues no contenía nada, pero sí parece intuirse que hay otra puerta, además con ciertas inscripciones en garabatos y jeroglíficos que nadie ha entendido y que lo más seguro que sean rayajos sin ningún tipo de sentido, pero bueno, que hay que horadar y perforar también la segunda puerta para ver qué nos encontramos allí, que lo más seguro que no nos encontremos nada. Esto parece el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Claro, pero fíjate que al lado de estas noticias supuestamente decepcionantes, porque bueno, son noticias y tiene su interés arqueológico. No ha habido nada, pero podría haber habido algo. Pues nosotros aquí comentamos que podría haber un ídolo o alguna figura que primero ya nos sirviera para datar cronológicamente las pirámides, que incluso eso está también en cuestión. Se habla de los 4.500 años, pero esa es la cronología oficial, cuando la heterodoxa, la más vanguardista, pues nos está hablando a lo mejor de 8.000 hasta 10.000 años de antigüedad, y eso rompería toda la cronología, todas las estructuras y toda la, la cimentación de las mentes cuadriculadas dentro de la egiptología, que tiene establecidas unas fechas pues muy concretas desde la primera dinastía, desde el faraón Menes, ya no digo desde el rey Escorpión, que era anterior a esa, pero desde Menes hasta el último, hasta todas las dinastías tolemaicas. Bueno, pues establecer, por ejemplo, que en la cuarta dinastía, que es cuando supuestamente se construyeron no solo esta, sino las tres pirámides principales, no son de hace 4.500 años, sino que son mucho más antiguas, pues desde luego supone resquebrajar tanto ciertos cimientos de la fe dogmática y científica en este caso, que habría que reconsiderar muchas cosas. Y bueno, y a lo mejor se pudo, tenía esa posibilidad de que se hubiera encontrado algo, alguna prueba, algún indicio que pudiera servir para esa datación, por lo menos una datación del carbono 14, ya que hasta ahora no se ha encontrado nada orgánico que pueda servir un poco pues para esta datación cronológica del carbono 14. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha aplazado. Pero es que al lado de esto, que bueno, pues no deja de ser, ya digo, interesante, son las cientos de noticias que cada año están surgiendo alrededor de la meseta de Gizeh. La cantidad de cosas que están surgiendo, que están apareciendo y que están descubriendo nuevos aspectos de una civilización que es más desconocida de lo que pensamos. Es posiblemente de la que más datos tengamos, de la que más datos arqueológicos se están descubriendo cada año, pero de la que cada vez nuestra frontera del desconocimiento es más inmensa. Y ya digo de esta, que es donde más datos está pasando. Ya no te digo de la cultura maya, de la azteca, de la inca, o de las preincas, como la mocheca, en fin, como la de Paracas, donde prácticamente no sabemos nada. Todos son pequeños indicios de algunas piedras, de algunos mantos. Sí, sí, pero nada como Egipto. Fíjate que en los enigmas del mundo, ¿verdad, Bruno? Uh-huh. Ayer tocábamos lo de las pirámides, con la sí. primera pirámide, hoy vamos por los incas, pero siempre que aparece Egipto en los enigmas del mundo, siempre hay más correos, hay llamadas, hay más atención. ¿Sabéis qué fascina Egipto? Es que tiene esa magia, es la gran civilización del pasado, la más enigmática y la que más expectación y fantasía ha despertado. Y creo que lo que ha ocurrido este año con el tema de la Puerta de Gantenbrick, la ya rebautizada como Puerta de Hawass, no creo que haya beneficiado mucho a esa imagen de misterio por resolver que tiene la Gran Pirámide. Porque se vendieron tantos globos. Ha sido muy criticado todo el asunto. Sí, se vendió antes de que se procediera a la apertura, a la supuesta apertura, que no fue más que una perforación de esa puerta el pasado 17 de septiembre, durante un mes, durante mes y medio aproximadamente, se nos estuvieron filtrando un montón de informaciones sobre algo importantísimo que iba a aparecer allí dentro. Pero esas informaciones no eran rumores, esas informaciones las filtraban los propios responsables de lo que iba a ser la apertura de esa puerta. Y cuando detrás de esa puerta no aparece absolutamente nada, el sentimiento de decepción y el sentimiento de desprecio un poco hacia todo lo que se había vendido anteriormente, quizá puede provocar un efecto muy opuesto a lo que pretendían en un momento Hawass y todos los responsables de la apertura de la Puerta de Gantenbrick, que era publicitar, si cabe, todavía más el misterio de la Gran Pirámide. Porque ahora, lo único que hay de misterio, detrás por lo menos, de esa puerta es la absoluta nada, porque no había absolutamente nada. Y la forma en la que se nos explicó lo maravilloso que era lo que se había descubierto detrás de esa losa, que aparentemente, y según Hawass, no era más que otra losa, y que según el propio Hawass puede esconder detrás otra losa, que es lo que nos ha dicho, que puede haber tres, hasta encontrar una supuesta cámara secreta, y que es muy poco factible que exista, por una cuestión simple y puramente física, y es que esas puertas se encuentran muy cerca de lo que sería uno de los lados de la Gran Pirámide y no habría espacio físico para una nueva cámara secreta. Bueno, pues el efecto que ha podido crear en todos los misterios de Egipto, lo que se ha encontrado o lo que no se ha encontrado, es bastante negativo de cara a la imagen mistérica y fascinante que tenemos de Egipto, que de todas formas, y pese a Hawass, va a seguir despertando la fascinación de muchos, porque van a seguir descubriéndose cosas y porque las estadísticas lo dicen, que probablemente 2/3 de lo que los antiguos egipcios dejaron para la posteridad y para que miles de años después se descubrieran, todavía sigue bajo las arenas del desierto. Y aparecerán nuevos enigmas, pero la sobreexplotación de los actuales misterios de Egipto puede provocar que exista una cierta desgana ante las nuevas noticias referentes a la más fascinante de las civilizaciones. ¿Tú cómo vivís este espectáculo, Carlos? Pues igual que todo el mundo, una decisión, ¿no?, terrible. Claro. Iba a decir que una de las grandes reformas de la búsqueda del antiguo Egipto es la posibilidad de que gran parte de las antiguas o primeras ciudades que pudieran haber existido de una cultura anterior, la cultura que probablemente hizo la Esfinge, o manteniendo por lo menos la datación, vamos a imaginar que las pirámides fueran de la época que se dice, pero desde luego la Esfinge está ya cada día más claro que no es así, pues que una de las grandes sorpresas que podría ser es que si de verdad alguien construyó edificios, bueno, obras como la Esfinge hace unos 7.000 años y no se sabe dónde está, pues es muy posible que sus restos estén ahora mismo debajo del Mediterráneo. Porque después de la última glaciación, prácticamente el mar subió unos 60 metros en la cuenca del Mediterráneo Oriental. Entonces, el delta no estaría ahora mismo en la misma posición que tiene, con lo cual en gran parte podría ser posible que mucho de la antigua historia egipcia, estuviese ahora mismo bajo las aguas, aparte bajo la arena. Esta es la noticia que dábamos ayer en Azul y Verde. Ya los científicos corroboran que la Antártida se empezó a descongelar hace 10.000 años y que le quedan 7.000 años de vida a la Antártida. En 7.000 años está descongeladita. Pues hace 10.000 años ocurrieron cosas, ¿verdad, Jesús? Estamos convencidos. Hombre, que ocurrieron. Sí, además siempre es como una fecha, ¿no?, que se baraja muchísimo. Sí, bien, sí, 10.000 sí. años a secas o 10.000 años antes de Cristo, con lo cual también nos remontamos a esos 12.000 años míticos, donde muchísimas tradiciones ubican el hundimiento de la Atlántida, por ejemplo, ¿no?, esa civilización madre. Y es cierto, ¿no?, que siempre hay como unas fechas que se barajan. Claro, ahí hablar de 2.000, 3.000 años arriba o abajo, en este caso, es importante, pero también es un poco insignificante por eso, por la falta de medios que tenemos para datar cronológicamente este tipo de hallazgos. Pero sí que nos ubica, vamos a poner eso, entre esos 7.000-10.000 años antes de Cristo, a una civilización, por lo menos a una gran civilización, habría muchísimas más, estoy convencido, pero por lo menos a una gran civilización que después dejó su huella con sus supervivientes en otros lugares del mundo, ¿no?, donde se empieza a tener un poco constancia en el año 4000 antes de Cristo aproximadamente, y esos tres focos que hemos comentado alguna vez pues están como muy diferenciados, muy concretos, y no tiene nada que ver con Sudamérica. En Sudamérica es posterior, pero esos tres focos sería, uno es en el delta del Nilo, la cultura egipcia, donde los egiptólogos siempre han dicho que no se explican cómo un pueblo semibárbaro llegó a tener en la cultura y el desarrollo y la civilización que llegó a tener en muy pocos años. Es decir, eso que tendría que haber sido durante cientos, incluso hasta miles de años, el alcanzar ese desarrollo tecnológico, en muy pocos, unas decenas de años, consiguen eso. ¿Por qué? Sencillamente porque pudieron llegar una serie de hombres despiertos, de esos dioses instructores que aparecen en todas las mitologías y que pudieron dar ese desarrollo tan, bueno, pues tan espectacular. El otro lugar es el Valle del Indo, donde, en fin, toda la cultura de Mohenjo-Daro y de Harappa, pues ahora se están cada vez descubriendo más datos, y donde se está descubriendo también el nivel tecnológico que tenían, incluso con cañerías y casi con aire acondicionado. Y la otra estaría en Babilonia, cómo no. Toda la zona norte, porque fíjate Catalhuyuk. Catalhuyuk, claro, ahora mismo es el núcleo urbano conocido más antiguo del mundo. Catalhuyuk está identificado como una ciudad de hace unos 7.000, 8.000 años, perdón, 10.000 años, porque es unos 8.000 antes de Jesucristo, pero que llegó a tener 7.000 habitantes. Sí, sí, sí. Y que Jericó. Coetánea Jericó, sí, sí. Claro, Jericó, los muros de Jericó se construyeron 8.300 años antes de Jesucristo. La primera Jericó. Claro, la primera Jericó. Pero muros de con losas de piedra de 2 metros de anchura. Es decir, la verdad es que la reconstrucción de la historia del pasado de la humanidad está cantado que se va a tener. No, y además que se da algo curioso, y tú lo has citado con Jericó, pero que se da, por ejemplo, cuando vas a Machu Picchu y empiezas a ver que hay como distintas fases en la construcción. Entonces están desde las megalíticas, unos bloques inmensos, hasta, pues bueno, como una especie de chozas con piedras mal puestas de distintos tamaños y muy pequeñitas en general. Y esas son las que se atribuyen, bueno, pues a civilizaciones muy posteriores a los incas, y dicen que las ciclópeas eran de los incas. Sin embargo, bueno, es un error. Es todo lo contrario. Esta noche, Bruno, ¿verdad?, nos hablas en el 134 de una ciudad ciclópea de los incas, ¿no? Sí. Sí, sí, además es que los incas fueron, los incas y todos los pre-incas, todas las civilizaciones que se asentaron en toda la zona de los Andes, que eran capaces de mover esos bloques de piedra tan gigantescos. Pero no solo eso, no sabemos cómo eran capaces de hacer eso, sino que lo que más nos extraña era cómo fueron capaces de maniobrar con esos bloques, de unir esos bloques y de engarzarlos como si se tratara de auténticos puzzles en tres dimensiones entre esos muros de piedra, por ejemplo, de ciudades como Sacsayhuamán, bloques de numerosas... Pero es que no es inca, eso es pre-inca. Pre-inca. O sea, los incas se encuentran con una cultura megalítica que ellos no tienen ni idea de cómo pudieron construir aquello, pero que sin embargo... Exacto. Se les atribuye a los incas. Sí, esa sí. Es la gran paradoja un poco del conocimiento de la evolución de las civilizaciones, que se supone que cuanto más pasa el tiempo, más desarrolladas están, y sin embargo en estos casos es al revés. Y cuanto más retrocedes en el tiempo, más importantes son. Y en las civilizaciones que se asentaron en Perú, es el más claro ejemplo, ¿no? Claro. Los incas se llevaron la fama de todo lo bueno que hicieron ahí otros está. Antes, ¿no? Pero ¿cómo manejaban esas piedras? ¿Cómo fueron capaces de hacer esos puzzles en tres dimensiones con piedras de 10, de 20 toneladas, unirlas con unas formas absolutamente intrincadas, como auténticos laberintos de piedra, entre cuyos bloques es imposible casi introducir una cuchilla de afeitar? Tanto es así que han aparecido numerosas teorías para explicar el porqué de esos gigantescos muros ciclópeos, teorías que hablan de si los antiguos incas o preincas fueron capaces, por ejemplo, de descubrir alguna técnica para ablandar las piedras, que será otro de los temas que probablemente en el futuro vayan a dar mucho que hablar, y quizá en el 2003 contemos muchas noticias al respecto, porque hay numerosas investigaciones que siguen tratando de buscar una respuesta a la técnica que tuvieron estas antiguas civilizaciones para el manejo de la piedra. Que es lo mismo que se dice curiosamente también en Egipto, y en Egipto existe un templo que es el templo de la Esfinge, cuyas piedras tienen la misma estructura, piedras ciclópeas y como la misma argamasa, a pesar de que se sabe que no utiliza ningún tipo de argamasa, pero la misma fijación y sujeción que ocurre, por ejemplo, en Cuzco con esas piedras o lo que ocurre con Sacsayhuamán. Es decir, hay una serie de correspondencias tecnológicas, que no cronológicas, porque claro, no tiene nada que ver la cultura inca, incluso las preincas, con la cultura egipcia, pero que se nos induce a pensar que había esa civilización madre de la que de alguna forma fueron herederos a través de una serie de hombres, dioses para ellos, porque desde luego tienen un desarrollo intelectual y tecnológico superior, y que después fueron creando los respectivos centros de cultura en todo el mundo. Una fuente de conocimiento. Al fin y al cabo, varias de las noticias que han surgido a lo largo de este último año 2002 sobre descubrimientos arqueológicos de ciudades, de varias ciudades sumergidas, han contribuido a seguir transformando un poco la idea que durante los últimos años hemos tenido de la Atlántida, que ha dejado de ser, en cierto modo, una gran isla civilización que existía en el Atlántico para convertirse en diferentes pueblos localizados en diversos puntos del planeta, pero que hace 10.000 años colapsaron por la razón que fuera, pero que su conocimiento logró sobrevivir en otras regiones del planeta, y probablemente las pistas que tengamos de civilizaciones como la egipcia, como la del Valle del Indo o como las de la zona de Oriente Medio tengan su origen en esa primera civilización extendida por diferentes partes del planeta, y que bueno, que podríamos calificar o agrupar bajo la denominación de Atlántida, que como decimos cada vez ha dejado de ser considerada más como una isla que continente a que como una civilización extendida por todo el planeta. Bueno, pues asuntos apasionantes en la tertulia Zona Cero con las 4C, en plena ebullición, en un minuto, las consultas para nuestros queridos asesores, pero yo os voy a confesar que yo estoy mucho más tranquilo en este año 2003, ahora que se acerca el ataque inminente contra Irak, contra el eje del mal, ¿verdad, Carlos? Porque ya por fin podemos decir a los cuatro vientos que el supersoldado es una realidad. En ello están desde hace años, se acordarán estos oyentes. Nosotros que ya no nos va a pillar esto por edad, ¿no? No, que hace unos años, porque fue, yo creo que hace dos temporadas, sí. Anunciamos un proyecto que había desarrollado Estados Unidos en los años 50, se llamaba Hitman, que había sido complementado con un proyecto británico. Como ha dicho Hitman. Hitman. No. Que se había completado con un proyecto británico llamado Hombre Rojo, Redman, sí. Que tenían como objetivo el He-Man y el Redman. Sí, bueno, tenían como objetivo, era toda una especie de búsqueda de elementos, era simplemente una búsqueda de localización de elementos que pudieran permitir en el futuro desarrollar un programa de protección individual de los soldados norteamericanos en el futuro. Esto se le había encargado al Laboratorio de Ingeniería Humana de Aberdeen en Maryland, no el Aberdeen de Escocia. Y allí se empezaron a desarrollar multiplicadores de fuerza, es decir, sistemas que permitían a los soldados o a los futuros soldados correr más rápido, levantar cargas, etcétera, sin la necesidad de utilizar elementos que no fueran mecánicos. Bueno, hace unos días el gobierno norteamericano, el ejército norteamericano, ha encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts poner en marcha todos los elementos necesarios para ya definir lo que ellos desean que sea el guerrero del futuro. Van a invertir si lo pillara Lula, 8.000 millones de euros. Eso es una barbaridad. Son 50 millones de euros, 8.000 millones de pesetas solo en el desarrollo inicial, que es lo que es el borrador de la idea. Bueno, estos 8.000 millones, para simplemente hacernos una idea de lo que pretenden, es, ante todo, contar que una sustancia llamada Porirripol, que fue originariamente creada, curiosamente, para dotar de movilidad a los discapacitados, en un sistema que permitía generación de músculos artificiales. Bueno, digamos que en resumen, que la idea es dotar a todos los soldados de una especie de exoesqueleto, de armadura externa, protegida a su vez con una especie de traje suplementario que le convierta prácticamente en un ser invulnerable. Como decían unos directivos del proyecto, que alguien se imagine lo que sería ver a personas, un grupo de tipos que se te lanzan corriendo con cargas de 20 kilos encima y saltan muros de 10 metros y corren los 100 metros en menos de 10 segundos. ¿Esto lo sabrán los talibanes? A mí lo que me preocupa es que si... muchos hombres con exceso de músculos, ya dudamos de que tengan cerebro, músculos artificiales. No, pero es algo mejor. El exoesqueleto no es músculo artificial. Es, como su nombre indica, es una especie, es parecido a lo que tendrían las hormigas, como una especie de exoesqueleto que tienen de quirina, algo igual. Bueno. Tú te pones una especie de traje que sería capaz, más o menos, de, primero, con una especie de descarga metálica, magnética, convertirse en una especie de armadura de hierro, es decir, se convertiría en una especie de simulador de metal. Al mismo tiempo, sería autocamuflaje, es decir, sería mimetizado por entorno, de una especie de nanofibras que localizan el color y el entorno y se camaleonizan, como si fuera un camaleón. Pues en esto van a invertir. Francamente curioso. En esto van a invertir los Estados Unidos 8.000 millones de pesetas, euros. Pesetas. Sí, 50 millones de euros. 50 millones. Ah, bueno, pues ya. Pero no, solo en el desarrollo. Eso me alivia un poco más, Carlos. Sí, de todas maneras. O sea, en el desarrollo, eso es lo que van a cobrar los científicos. Los científicos. Claro, claro. Sí. Ah, van a cobrar 8.300 millones de euros. Son cosillas que valen dinero, la verdad. Eso ya son minutos. No, por una beca no está mal, ¿no? Estaba asustado yo con lo otro. Ahora, es fichaje fijo, ¿no? Esto sí, hombre. Es fichaje fijo. Bueno, entramos en la consulta. ¿Cómo está el mundo? Entramos en la consulta Zona Cero. Mara Tejeda nos trae un montón de cuestiones de los oyentes para nuestros buenos Bruno, Jesús y Carlos. Claro que sí, como por ejemplo la de Sara, que dice: hace unos meses leí una novela de Catherine Neville titulada El 8. En ella se habla de un misterioso ajedrez gigante oriental donde se encontraban ocultos los secretos de la alquimia. Este ajedrez estuvo hasta la Revolución Francesa escondido en la abadía de Montglain en Francia y después se dispersó por el mundo. Y ahí está la pregunta: ¿existe esta leyenda o ni siquiera tiene esa base y es pura invención? Totalmente invención. Yo creo que es una novela, una novela estupenda. Oye, el 8 está recuperándose en el escalafón, ¿eh?, en el ranking de preguntas habituales. Sí. No, pero vamos, es una novela, una muy buena novela, pero no tiene ninguna rigurosidad filosófica. Bueno, vamos con la consulta de Carla, que está muy preocupada por saber si Jesús tenía o no tenía hermanos, si era hijo único o tenía hermanos. Bueno, pues piensa que tiene tres hermanos, algún amigo suyo, le han comentado y ella quiere salir de esta duda. Bueno, pues incluso, ¿verdad, Jesús? Es una de esas noticias del año 2002, el osario del supuesto hermano de Jesús. Así es. Hombre, si el osario que se encontró, que está datado además en el siglo I, fuera auténtico, pues ahí se hablaba de un tal Santiago, Jacobo, que era, pues eso, hijo de José, hermano de Jesús. Pero claro, esa inscripción que ha generado mucha polémica no significa en absoluto que corresponda a uno de los hermanos de Jesús, porque por entonces era un nombre bastante habitual, y es cierto que la inscripción en esta urna, pues bueno, de por sí ya es bastante insólita porque no se solía poner inscripciones en estas urnas. Pero bueno, es cierto que se ha generado siempre muchísima polémica alrededor de si Jesús tenía hermanos o no tenía hermanos. Pero si lo dice en el Nuevo Testamento que sí tenía hermanos. Y lo dice claramente, lo que pasa es que las interpretaciones siempre han sido muy sui generis y muy suyas. Y no pocos. Pero estaba muy en relación con un dogma, con el dogma de la virginidad. Entonces no interesaba a las jerarquías eclesiásticas católicas que Jesús tuviera hermanos porque de alguna forma se cuestionaba ese dogma. Entonces siempre se hizo todo lo posible para lo que era evidente en principio y que eso no afecta para nada al mensaje crístico, que tuviera hermanos. Ya digo que es evidente porque se repite varias veces, además en los textos evangélicos, pues se dijo que no, que lo que significaba era primos, y que esa interpretación de adelfos, una palabra griega, pues que podía significar varias cosas, pero entre otras cosas hermanos carnales, pero también primos hermanos, y que esa es la acepción que para el mundo católico pues le interesaba. No para otros grupos religiosos cristianos como los protestantes, que yo siempre he pensado que podían ser hermanos perfectamente, ¿no? No te digo los ortodoxos, además. De cuatro chicos y dos chicas. Se hablaba de eso, de cuatro y dos. Incluso con nombres, que se ha establecido hasta los nombres. Uno de los hermanos sería Santiago o Jacobo y otro sería Judas. Tenía un hermano que se llamaría Judas. Pero bueno, es una de esas disquisiciones que no nos lleva a ninguna parte, que hay mucha gente que se cree que con esto pues afecta un poco a los cimientos de la fe. Yo creo que no tiene nada que ver que tuviera uno tuviera hermanos, pero sí afectaría ese dogma de la Inmaculada Concepción, de la virginidad de la Virgen, que es lo que ha hecho pues que quede siempre relegado como un aspecto herético el hablar o solo cuestionar que Jesús tuviera hermanos. Bueno, pues es cuestión de fe, cada uno con sus creencias. Uh-huh. ¿Más cosas? Pues Diego de Mateo quiere que le expliquéis un poco sobre la leyenda del diablo segador en relación con los círculos del maíz. Bueno, pues Bruno, una de las películas del año 2002, ¿verdad? Señales, sí. La polémica, hemos tenido ahí un poco de todo. Sí, ha habido además dos películas muy relacionadas con estos temas. Una de ellas, Señales, y la otra, El Mothman, que también hablaba de las apariciones de esa extraña criatura. Bueno, pues respecto a este tema que nos comenta el oyente, bueno, pues era una de las del modo en que se le atribuyó a ese agente causante de las señales en la Edad Media, de esos círculos que no son cosa moderna, sino que aparecen desde muchos siglos atrás, la forma en la que se bautizó al supuesto agente causante de los círculos hace cientos de años. En otras épocas también se bautizaron como círculos de hadas y se atribuía a hadas su formación y otro tipo de entidades sobrenaturales. Bueno, pues con el tiempo y según las creencias de cada una de las épocas, se atribuyen los círculos y este tipo de hechos a unos u otras entidades. Bueno, pues mis queridos niños, que os tengan mucha cosa los reyes. A mí ya me trajeron un buen regalo hace años y es nada más y nada menos que vuestra amistad. Así que Bruno, lo mejor para ti. Muchísimas gracias, lo mismo para todos. Lo mejor para ti, Carlos, y también para ti, Jesús. Y lo mismo te deseo. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de actualidad y luego seguimos una hora más por delante de vuestra querida Rosa de los Vientos. No faltarán emociones. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. La noche de Reyes se presenta complicada en Oriente Próximo por culpa del último atentado palestino. Dos suicidas se han inmolado esta noche en plena ciudad de Tel Aviv, llevándose por delante la vida de 23 personas, además de provocar sus propias muertes. Cifra que podría aumentar en las próximas horas, ya que hay más de un centenar de heridos. En represalia, el ejército israelí ha iniciado un ataque sobre Gaza, un bombardeo desde helicópteros Apache, cuyo balance provisional es de 4 heridos. Esta noche seguimos pendientes, además de Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez estudia decretar el estado de excepción. Antes de que lo haga, la oposición dirigida desde la Coordinadora Democrática ya ha dicho que lo desobedecerá. Todo ello cuando el país entra en la sexta semana de huelga general, a la que a partir de hoy se sumarán los colegios. La noche de Reyes nos trae además el anuncio de una huelga general en el sector agrario de Extremadura y Andalucía. El motivo, la negativa del gobierno a restituir el PER, la última propuesta del Ejecutivo dispuesto a crear un nuevo subsidio agrario, pero que obliga a los jornaleros a aceptar el puesto que les ofrezcan, no ha satisfecho a los sindicatos. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha asegurado que lo pondrán en marcha con o sin el visto bueno de los agentes sociales. Esta oferta está en vigor y en cualquier caso no está condicionada a la actitud de nadie. La vamos a realizar igualmente porque nos parece que es importante. El ministro de Trabajo se ha referido también a los últimos datos del paro, a ese incremento de más de 10.000 desempleados en diciembre, y lo ha hecho para asegurar que se sigue creando empleo, como demuestran los datos de afiliación a la Seguridad Social. Desde el PSOE, Jordi Sevilla le acusa de no querer ver la realidad y le recuerda que son los peores datos de los últimos 10 años desde la crisis del 93. En cuanto a la situación del Prestige, seguimos pendientes de las playas de la Costa da Morte en Galicia, donde temen la llegada de una cuarta marea negra, pero también de las de Francia, donde este fin de semana ha llegado el vertido, afectando a 200 kilómetros de sus costas, lo que ha obligado a cerrar la mayor zona productora de ostras del mundo, la zona de Arcachón. Siguen además las investigaciones sobre el accidente de tren de Torraba en Albacete este fin de semana. El gobierno descarta que haya sido un sabotaje. Según los primeros indicios, no ha habido ningún fallo técnico o humano. Más asuntos. Hoy se celebra el sorteo del niño. Tendrá lugar a las 12 del mediodía en Madrid. En esta edición, la segunda en euros, se repartirán 560 millones de euros. El primer premio del niño contará con 1.600 millones por serie y el segundo la mitad, 800.000 euros. Y en deportes, cuarta etapa del rally París-Dakar, sin cambios en el liderato. Los franceses Richard Sainz y Stefan Peter Hansel siguen en cabeza de este Dakar 2003 después de la disputa de la cuarta etapa, la primera que se ha celebrado en tierras africanas. Si bien el español español Joan Roma, que ha sido al final ganador en la categoría de motos, ha demostrado sus ambiciones y sus posibilidades en la competición. Pues es lo más destacado de un día en el que seguiremos hablando del último atentado kamikaze en Israel, en el que han muerto al menos 25 personas y han resultado heridas más de un centenar. Las noticias vuelven a Onda Cero a las 4, cuando sean las 3 en las Islas Canarias. Esto es lo que más nos gusta a los españoles después de la siesta. Herrera en la Onda. Me alegro, buenas tardes. Este es el buen tono de la tarde. Herrera en la Onda. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Carlos Herrera. Onda Cero. Te escuchamos. Síguenos por internet en OndaCero.es. ¿Sabes lo que dice mi colega? Que con las tías soy un pringao. Mi viejo, que mejor curro ser abogado. Mi madre, que a ver cuándo me quito el piercing. Mi novia, que me lo ponga en otro lado. La tele dice muchas cosas. Y los míos, que lo mejor es desfasar. Sobre drogas dicen de todo. Y yo digo, piensa por ti. Plan Nacional sobre Drogas. Sin dudas, sin drogas. En Onda Cero, 2 a las 5. El programa de noticias más madrugador, con Rebeca Antolínez y Javier Peña. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Las primeras noticias de la mañana, en 2 a las 5. Onda Cero, te escuchamos. Con solo una llamada, puedes vacunar a 250 niños contra la meningitis. Haciéndote socio de Médicos Sin Fronteras, haces esto y mucho más. 6 euros al mes durante todo el año hacen posible que la asistencia médica y humanitaria llegue a las personas que más la necesitan. Llama ahora al 902-250-902 o entra en msf.es y hazte socio de Médicos Sin Fronteras. Gracias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una hora fascinante por delante, gracias a todos los amigos que envían vuestros correos, vuestras llamadas, vuestro ánimo, vuestro apoyo. Seguiremos en este 2003 dando mucha guerra, vamos a hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo en Onda Cero, como siempre, vuestra querida Rosa de los Vientos. Vamos a enviar una carta a los Reyes Magos, lo va a hacer por supuesto nuestro druida, nuestro sabio, nuestro rey mago, Tico Medina. Enviará esa carta pidiendo muchas cosas para los oyentes de la Rosa de los Vientos. Además, la semana azul y verde, que viene pródiga en noticias en cuanto a ciencia, en cuanto a medio ambiente. Contaremos lo del Prestige, por supuesto. Hay nuevos presupuestos para limpiar la zona, de Chapapote. Lo contaremos con Mar de Tejeda en la semana azul y verde. Un relato fantástico, un relato de terror, de estos tremendos que hacen, yo creo que hacen pensar. El autor es Víctor Manuel Ares Piñeiro, lo envía desde Avilés, desde Asturias. Muy buenos escritores tenemos, ¿verdad, Mar? En Asturias nos envían muy buenos relatos. Muy buena cantera. Tendremos ese relato en la voz de Paco de León. Con José Manuel Escribano haremos un repaso al cine de terror y ciencia ficción del año 2002 y tendremos correo electrónico, muchas cositas. Y ese enigma del mundo, hablando de los pre-incas, con Bruno Cardeñosa, al capítulo 134. Creo que lo vais a pasar muy bien. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos. Noche de la ilusión, millones de niños están esperando anhelantes que mañana llegue pronto, que llegue el albor del día para correr raudos y veloces a sus zapatitos y comprobar la cantidad de regalos que han traído los Reyes Magos. Seguro que han sido muchos, todos han sido muy buenos, se han portado muy bien y van a recibir un buen merecido regalo. Pues sí. Cinderella. Bueno, qué bien canta esta pariente mía, ¿eh? Que, es tremenda. Joder. Pues sí, sí, sí. Está hablando de la Cenicienta. Mm-hmm. Está diciendo que está muy contenta, que escucha La Rosa de los Vientos todos los fines de semana. Lo malo es que desafina. Qué bonito. Lo malo es que desafina mucho, ¿verdad? Si no desafinara tanto. Pero le pone entusiasmo. Sí, sí, sí. Creo que fue su primer disco este. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande es Barbara Streisand! ¡Qué grande es! Bueno, pues la noche de la ilusión, la noche de los juguetes, la noche de los sueños cumplidos. Tico Medina envía esa carta a los Reyes Magos, el buen druida, el buen sabio, el buen rey mago de la madrugada española. Decía la canción inolvidable de Hilda, recuerdan sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, que por ahí cabalgan, que ya han llegado y aquí me tienen de niño de mi pueblo, con mi pantalón corto, las piernas heladas, un cordel por cinturilla, que acaso con los tirantes, y aquí me veo, me alegra verle a usted, niño Medina, en esta noche de esperanza, con su cicatriz en la cabeza de resultas de aquel combate con los balates de su pueblo de Piñar, con Constantino, aquel compañero que tenía nombre de emperador pero alma de guerrero. Aquí me tienen ustedes, vuestras majestades, el blanco con su corona de oro, el pelirrojo con su diadema de plata y el negro con su turbante de seda. Aquí tienen al niño escolástico, cómo pasa el tiempo, sus realezas, con camisita azul bordada sin costura, como la de la Virgen por mi madre Lola, que tenía los ojos como el oliva de su tierra de nacimiento y guerra de Calatrava. Aquí me tienen, que ya escribí mi carta de rayadillo, en ese cuaderno de la línea grande, que de entonces me vino la pasión, porque se escribe mejor a mano, si se escribe a mano, y con la línea disciplinada y la hoja limpia y satinada. Buenas noches, majestades, que a estas horas ya están llegando, si es que pueden, que sé que no lo tienen fácil, escapar a los controles de su país de origen, si es que pueden, escapando de la estrella celeste, porque bien saben ustedes que un misil puede ser, camuflados de representantes de ordenadores por el mundo, en este desorden mundial, para poder pasar desapercibidos, que les pueden volar la mercancía, aunque sea la de la ilusión de los niños, que aún creen en los milagros como servidor, que hoy tienen 9 años, y acabo de hacer la primera comunión con mi sargatona en el pelo, mi tupé, mi vela rizada, mi salito de nácar falso, el traje alquilado de marinero, los zapatos nuevos, que no hay dolor como ese de los zapatitos a estrenar en el día de la primera comunión, que es un dolor, pero también es un amor en la memoria al mismo tiempo. ¡Ay, sus majestades dolientes! A ver si les dejan arribar por tierra, mar y aire con lo que está cayendo. Yo, pues aquí, chupando paludul que nos ponía los dientes negros y el alma blanca de la caña de azúcar recién pelada, y esperando en el balcón cerca del de aquella niña Teresa, que luego se metió monja misionera. ¿Cómo pasa el tiempo, señores míos? Les he pedido de todo un poco, como lo han podido comprobar. Un caballo de cartón azul, con ruedas, más bien pequeño. Aquel libro primero de versos de Becker, el parchís, y también de oca a oca tiro porque me toca, y aquel golpe de caramelos de Sierra Morena que siempre llegaban y que sabían a romero y a miel al mismo tiempo. Mis queridos Reyes Magos de Oriente, están llegando. Gracias por devolverme siquiera por esta noche mi alma de nieto, que ya es abuelo. A mí, como no me gusta Papá Noel, que habla otra lengua y yo soy tradicionalista, pues no miro por la chimenea, sino por el balcón. Y si me ponen carbón, pues se lo agradezco mucho, que desde que sé que les cuesta arrancarle al vientre oscuro de la tierra en la mina 1 kilo de calorías, pues les tengo ley. Me ponen lo que quieran o me lo quitan, pero de eso la lista, lo que yo quiero que me quiten sería interminable. Así que por lo menos que note su resplandor al pasar bajo mi ventana. Yo quiero apagar la luz cenital del ordenador porque así no me engañará a su paso. desespero más que nunca esta dura noche de invierno que se avecina. Ya escucho los ruidos de sus caballos, el bufido de sus camellos, el barricar de sus elefantes cerca. Déjenme que hoy vuelva a ser aquel niño que fui, aunque sea esta la última noche que les voy a cruzar bajo los balcones de mi vieja vida. Pero por favor, me miran. Aunque no se paren, me miran, que con eso ya es bastante. Yo sé, bien sé yo que tienen ustedes muchas puertas a las que llamar, mucho más necesitadas que la mía. No les voy a fastidiar yo, ni a entretener con mis monsergas, pero por favor, al balcón de mis nietos sí que me llegan. Que yo mañana quiero ver, con las claritas del día, la luz que yo tuve en su día en sus ojos que empiezan. Así que beso la mano respetuosamente de sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, los reyes majos, suyo siempre, este niño que siempre se llama Tico Medina. Este niño grande, Tico Medina, que consigue emocionarnos siempre cada madrugada con sus cartas, con sus epístolas, en este caso epístola real, para los Reyes Magos. Bueno, mañana cómo van a estar todas las calles de España, ¿eh? Bueno. Todos los niños jugando. También es un poco alarde de los padres, porque sacan al niño con la moto y sacan al niño con las cositas para que lo vean los vecinos. Y las cajas. Y las cajas. Fíjate qué de basura tengo. Qué cantidad de juguetes. Pero que está muy bien. Que un día de ilusión, yo creo que merece la pena. Claro que sí. Y nada, Tico Medina, que es el gran embajador de los Reyes Magos. Uh-huh. De los Reyes Magos de Oriente. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar frente al sepulcro de los Reyes Magos en Colonia. Qué bien. Ahí en la catedral les di recuerdos y nada. Digo, ¿hiciste peticiones? Digo, no sé si sois vosotros. O no, pero por si acaso os pido, y ahí dejaste tu lista. Sí. Ahí dejé la lista para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues qué maravilla poder contar con... Esto sí que es un regalo, tener a Tico Medina en La Rosa de los Vientos. Uno de nuestros patrimonios, uno de nuestros tesoros. En la noche mágica de los Reyes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues entramos en este repaso, en este resumen de lo mejor en cuanto a azul y verde. La ciencia, el medio ambiente, medicina, tecnología, espacial, todo cabe, todo entra en nuestro azul y verde. Y de todo se ocupa Mar de Tejeda. Bueno, Mar, ¿cómo empezaba la semana? ¿Cómo teníamos el lunes? Pues iniciamos este recorrido semanal en México porque allí se ha descubierto el esqueleto de reptil más grande que jamás haya existido. Los huesos fosilizados pertenecen al Diplodocus ferox, un feroz predador que dominaba los océanos hace aproximadamente 150 millones de años. El equipo formado por paleontólogos mexicanos y alemanes que descubrió el esqueleto del animal de 20 metros de largo, lo ha bautizado como el monstruo de Aramberri. Aunque ya se han descubierto varios restos de la misma especie, ningún ejemplar es tan completo y estaba tan bien conservado como el de México. Sus huesos serán trasladados al Museo de Historia Natural de Karlsruhe en Alemania, donde serán reconstruidos. Los científicos estudiarán el esqueleto para analizar cómo era la vida del monstruo en las profundidades marinas y cuál fue su última comida. Estos reptiles son primos de los dinosaurios que habitaron la Tierra por un periodo que abarca desde hace 208 millones de años hasta 65 millones atrás. Bueno, pues un bicho grandecito, el monstruo de Aramberri. El monstruo de Aramberri, pero ¿cómo le ponen esos nombres tan grandilocuentes? Pues es que lo ves y es tan enorme. Pero hombre, pero también tendría su aquel, ¿no? Tendría su vida interior. Tú, su corazoncito. Claro. Llegamos al martes. Pues último día de 2002 en el que se producía un hito de la tecnología, el primer tren comercial de levitación magnética echó a andar horas antes de las 12 campanadas, cubriendo el trayecto que separa la ciudad de Shanghái y su aeropuerto. El canciller alemán Gerhard Schröder y el primer ministro chino Zhu Rongji estaban entre los afortunados primeros pasajeros, junto con trabajadores chinos, ingenieros alemanes y el alcalde de la ciudad. El tren fue construido y diseñado por el consorcio Transrapid, en el que están involucradas las firmas ThyssenKrupp, AG, Siemens, AG y el gobierno alemán. A una velocidad endiablada de 400 kilómetros por hora, solo tarda 8 minutos en realizar el trayecto de 30 kilómetros que separa el aeropuerto de Shanghái del centro de la ciudad. En el viaje en taxi, pues actualmente se puede invertir una hora, así que la diferencia es sí, porque, abismal, 8 minutitos. Shanghái es una ciudad absolutamente colapsada. Sí. Entonces subes en el trenecito y nada, en 8 minutos te plantas en el 30 kilómetros, allí estás. Bueno, y como un clavo, levitando. La inversión habrá sido mínima. Millonaria. Qué barbaridad. No, hombre, si ponen un tren de 200 kilómetros por hora, que ya está bien, ya es tren. Los alemanes están contentos porque quieren que los pues que ahora Shanghái y Pekín queden unidos también por un tren de estos y les hagan el gasto. Sí. La verdad es que al final la alta velocidad lo va a ocupar todo. Todo. Bueno, no está mal. momento para el miércoles. Pues un extraño suceso se producía en esta jornada en Puerto Rico. Un objeto desconocido chocaba el pasado miércoles contra las ramas de una palmera, quemando casi un metro de hierba en el patio de una residencia cerca de San Juan. Tras la caída del objeto en el patio de esa vivienda del pueblo de Carolina, contiguo a San Juan, el lugar se inundó de un fuerte hedor a azufre que no permitía respirar a los propietarios, un matrimonio que rápidamente puso el hecho en conocimiento de las autoridades locales. La policía ha informado de la situación al Observatorio Astronómico de Arecibo, en el norte de la isla de Puerto Rico, y personal de dicho observatorio y de la Junta de Calidad Ambiental pues realizaron una prueba de material radiactivo, y de momento el resultado de esta prueba y lo que han comunicado es que el objeto provenía presuntamente de fuera de la atmósfera terrestre. Bueno, hasta ahora no han sabido precisar o no han querido precisar de qué se trata. No han contado, han dicho objeto, pero no han dicho si era meteorito. Lo que han contado estos vecinos es que el hedor a azufre no les permitía respirar, que el impacto fue fuerte y que les quemaron el jardín. Bueno, pues dice, desde luego María, es que no limpias nada. Bueno, pues el olor a azufre nos hace presumir que posiblemente sea un bólido espacial, un meteorito claro, espacial. Claro. Bueno, pues, y además cerquita de Arecibo, ¿verdad? Qué curioso, buscando ahí vida extraterrestre, pues de repente llega. Llega y quema una palmera. Estamos en el jueves. Y Josep Piqué, ministro de Ciencia y Tecnología, anunciaba la construcción de un barco avanzado en la lucha contra la contaminación marítima que tanta falta nos hace. Durante una rueda de prensa, el ministro ha informado de la actividad llevada a cabo por su ministerio durante el año pasado y de los principales objetivos que se plantea el ministerio en el 2003, entre los cuales se encuentra la construcción de este barco al que el gobierno destinará alrededor de 5 millones de euros. Esta inversión forma parte de un plan nacional de investigación y desarrollo que se implantará entre el 2004 y el 2007. Otra de las medidas que Piqué quiere llevar a cabo es la creación de un centro de coordinación de servicios y emergencias que tendrá como base de operaciones La Coruña y que tendrá un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros. Con estas medidas el Ejecutivo pretende apoyar el sector privado y en definitiva impulsar a las empresas que invierten en investigación y desarrollo. Bueno, pues tarde llega. Tarde llega, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Uno de los países con más costa de toda Europa y que tengamos que empezar ahora a invertir en buques anticontaminación, siempre a remolque de los acontecimientos. Pero bueno, en principio, 5 millones de euros para este buque anticontaminación que se va a construir en los próximos años. Eso es. Bueno. Y el viernes, una de las noticias más fascinantes de toda la semana y de todo el año, de todo el decenio. Caramba, vamos a hablar de los orangutanes. Pues sí, porque las últimas investigaciones nos acercan cada vez más a los orangutanes. Décadas de observaciones han permitido concluir que estos animales desarrollan contactos sociales y, consecuentemente, su propio tipo de sistema cultural. Los hallazgos, que pueden ayudar a entender cómo se desarrolló la cultura humana, sugieren que esta comenzó a evolucionar hace 14 millones de años, o sea, mucho antes de lo que se pensaba. Los investigadores dicen... han seguido de cerca el comportamiento de grupos de orangutanes en estado salvaje en 7 sitios de Borneo y Sumatra. El uso de hojas y ramas para recoger alimentos y construir cobertizos fueron algunas de las conductas observadas entre estos primates. Algunos de ellos, fíjate qué curioso, utilizan hojas de árboles y plantas como guantes o servilletas y hasta producen un sonido particular para anunciar que van a dormir. Ciertos grupos hasta participan en algo, practican algo que puede ser comparable a una actividad deportiva, corriendo sobre árboles caídos. Los científicos descubrieron varios elementos propios de la cultura, como habilidades manuales y la capacidad de usar signos y símbolos, entre otros. También han denunciado que en muchos de los lugares donde estaban estudiando estos orangutanes, pues han tenido que dejar de hacerlo simplemente porque los orangutanes se han ido, los árboles han desaparecido y no hay hábitat natural. Bueno, pues fíjate que la cultura, que era el hecho diferenciador de hombres y chimpancés, se suponía que solo tenían cultura los chimpancés y los hombres, pues ahora también resulta que los orangutanes, y además hay que decir que los orangutanes son más antiguos que los propios hombres. Mucho más. Así que que hemos sido muy prepotentes siempre. Siempre, siempre, siempre. Podemos ya decir que una de las primeras culturas que pobló la Tierra fue la de los orangutanes. Era muy curioso ver los documentales, los reportajes esta semana, porque salía un orangután, cogía unas hojillas y las ponía de tal manera que las utilizaba como megáfono. Sí. Entonces avisaba a la comunidad de algo, no sabemos muy bien qué, pero... ¡Atención, atención! Luego salía otro dando las buenas noches a sus crías. Claro, se iba a dormir. Claro, claro. Otro que le daba unas palmaditas, otro que, en fin, pues, utilizando palos y piedras enseñando a los bebés. O sea que los orangutanes son una de las primeras culturas que pobló el planeta Tierra. Ya está demostrado. Es sábado. Pues volvemos al espacio porque Rusia planea el lanzamiento este año de hasta 20 satélites de uso civil y militar para optimizar las posibilidades de su flotilla de aparatos espaciales, según han informado portavoces de la agencia espacial rusa Rosaviacosmos. Según este portavoz, el país cuenta con los recursos financieros y tecnológicos para renovar en un plazo de hasta 4 años su flotilla de satélites, especialmente los aparatos de uso doble, es decir, civil y militar, con periodo de vida útil de 7 a 10 años. Actualmente Rusia cuenta con 12 satélites que operan con GLONASS, con un periodo medio de vida útil de 7 años. Según los especialistas, con entre 15 y 18 satélites en órbitas operativas, Rusia conseguirá que el sistema GLONASS, creado hace 10 años, cumpla todas las funciones de guía para la navegación en el territorio de lo que antes fue la Unión Soviética. Y tras modernizar la flotilla antes del año 2005, Moscú tiene previsto aumentar hasta 24 el número de sus satélites suficientes para que el sistema GLONASS cubra prácticamente todo el planeta. Este sistema es alternativo al sistema estadounidense Navstar, o también conocido como GPS, así que los norteamericanos se van a quedar con su GPS un poquito solos, porque los europeos ya estamos intentando tener el nuestro y los rusos van a tener el suyo. No, se cuenta que el GPS en menos de 4 o 5 años se va a quedar muy anticuado, ¿eh? Claro. Así que el GLONASS es el GPS ruso. Eso es. Bueno, pues no está nada mal y buena falta le hace a los rusos, que se están quedando sin satélites por falta de presupuesto. Y el domingo, por supuesto, miramos hacia Galicia. Siempre miramos hacia Galicia en estas últimas semanas. Pues sí, vamos a terminar con un deseo en esta noche mágica de Reyes para los gallegos y para todos los españoles. Que catástrofes como la provocada por el Prestige no vuelvan a producirse nunca más. De momento, y según ha reconocido el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, se necesitarán unos 133 millones de euros para limpiar las costas y playas afectadas por el vertido. El ministro confía en que dentro de 6 meses estén recuperadas las playas y se pueda afrontar la temporada turística en condiciones. Ese domingo el batiscafo Nautil ha conseguido cerrar una grieta más de las 20 que tiene el petrolero hundido. El titular de Medio Ambiente ha desvelado que en el ámbito de su competencia, que afecta a parques nacionales y costas, excluidos por tanto los puertos, el gasto se aproxima a los 99 millones de euros en la franja costera y 34 millones más en el parque nacional. Cifras que casi triplican anteriores cálculos del gobierno, que en una primera evaluación habló de 42 millones y en una segunda de casi 60 millones sin incluir el espacio natural. Matas ha afirmado que el vertido del Prestige ha provocado la mayor catástrofe medioambiental en España y ha supuesto una gran desgracia cuyos efectos todavía tendremos que valorar. Casi 2 meses después. Nunca es tarde, volvemos a decirlo, pero es un poco lamentable. Se sigue confirmando que lo del Prestige es hasta ahora insuperable. Ha sido la mayor desgracia que nos ha podido ocurrir y ya vemos que el coste en cuanto a dinero es muchísimo, es altísimo. Mucho dinero. Pero la desgracia para la naturaleza es mucho más grande, porque a saber cuándo se podrá recuperar eso definitivamente. Bueno, pues nuestro deseo este año, lo que le pedimos a los Reyes Magos, es que por fin vuelva la cordura, que impere la cordura, que se construyan los buques anticontaminación que hagan falta, que se creen las leyes necesarias para que no vuelvan a ocurrir casos parecidos al del Prestige y, por supuesto, que se limpien las playas, que se limpien los ecosistemas gallegos lo antes posible. La rosa de los vientos en Onda Cero. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¿También en la noche de Reyes Magos? También. Bueno, hay que decir que para muchos, cuando hemos sido pequeños, en un determinado momento, la noche de Reyes ha supuesto un poco de... Un poco así, de terror. Como de killer, ¿no? Claro, y si me despierto, me ven los Reyes y se van sin dejarme juguetes. Es verdad. Yo estuve una noche entera en vela. Sí, sudando en la cama, tapado hasta las orejas. Esperando a los Reyes... No, mirando por la ventanita. A ver si venían por la calle José Barbastre. Y claro, me quedé dormido y me lo perdí. Claro, pero vamos. Eso va a ser. Sí, pero esa noche estuve muy, muy interesado. Bueno, pues vamos con nuestro relato, nuestro microrelato, el que enviáis vosotros, los oyentes, el microrelato construido por vosotros. En esta ocasión nos llega desde Avilés, desde Asturias. Nuestro amigo se llama Víctor Manuel Ares Piñeiro y nos envía un relato que nos ha encantado. Se llama La Dulce Marta y dice así. Dorian Gray. Siempre he sentido fascinación por este personaje, he de admitirlo. Desde que ese libro cayó en mis manos cuando apenas contaba 12 años, la mezcla de cinismo, sutileza y perversidad que brota de él produjo en mí una obsesión peligrosamente cercana al delirio. Su búsqueda constante del placer, al precio que fuera necesario, y por encima de cualquier valor ético, incluido el respeto a la vida misma, me causó tal impacto que se convirtió para mí en un objetivo a conseguir. Quise ser como él. Deseé vivir las experiencias que habían marcado su descenso a los infiernos de la decadencia. y sufrí por no tener el don de la inmortalidad, de la existencia eterna e intemporal. Y fue a partir de ese instante que mi destino quedó indisolublemente ligado a conseguir convertirme en la materialización física del personaje literario creado por el genio de Oscar Wilde. Había además otra razón más pragmática para incitarme a la consecución de una empresa que se podría catalogar de imposible o irrealizable. Y no era otra que la continua infravaloración a que siempre había sido sometida por parte de mi círculo familiar. Tenía que demostrarles que aquella pequeña y delicada jovencita, a quien nunca hasta entonces habían visto como a otra cosa que la dulce Marta, era capaz de ser tenaz y perseverante para conseguir aquello que deseaba, pesase a quien pesase. Alguien podría cometer el error de pensar que la parte más problemática para conseguir mis objetivos fue la de hallar el modo de transferir la conciencia de mi alma a un objeto inanimado, a un cuadro. Pero si bien no fue precisamente fácil hallar entre los antiguos pergaminos de alquimia y nigromancia dispersos por el mundo el método para llevarlo a cabo, esta tarea no fue nada comparada con la labor de realizar el lienzo en sí. Todos los hechizos que encontré hacían hincapié en el mismo punto. El retrato debía de ser la perfecta representación pictórica de un ser vivo. Era indispensable que fuera capaz de transmitir la esencia misma de la vida. Fueron años de duro e insistente trabajo, y no tanto porque mis aptitudes artísticas no fueran las óptimas para conseguirlo, sino por la enorme cantidad de desesperanza y frustración que encerró esa labor. Con un tesón fuera de toda medida, me convertí en la más capacitada exponente del hiperrealismo, consiguiendo que incluso hubiera quien me acusase maliciosamente de servirme de técnicas fotográficas para conseguir ese grado de perfección. Los objetos se mostraban en mis óleos con una perfección de detalles inquietantemente reales. Pero siempre que intentaba esbozar un ser vivo, no conseguía más que una burda copia del original. Una simple estampa hecha a mano, perfecta, pero inanimada. El temor al fracaso se apoderó de mí. Y el desaliento fue una constante en mi carácter durante todos esos años. Pero justo cuando había decidido abandonar y dar con ello por finalizada mi propia existencia, me obligué a realizar un último y desesperado intento, el canto del cisne de un sueño loco. Pinté de forma frenética y cercana al paroxismo. No era consciente de lo que hacía. Y tan solo cuando la fatiga y el dolor físico me impidió continuar, pude parar, dar un paso hacia atrás y ver que lo había conseguido. Delante de mí estaba la mirada de una mujer con vida, la representación exacta de un alma humana, de mi alma. Caí desmayada por la emoción, víctima de un ataque de fiebre brutal, temblando y convulsionándome durante varias horas. Cuando al fin me hube tranquilizado y recuperé la conciencia, quise incorporarme, pero no fui capaz de mover un solo músculo. Mi mirada quedó fija en un enorme espejo que presidía una habitación decorada de forma excesivamente ornamental, en un estilo antiguo y desfasado que no pude reconocer. El pánico se apoderó de mi mente al comprender la causa de mi inmovilidad. El espejo reflejaba un enorme retrato a tamaño natural de un anciano de aspecto terrible, vil y desagradable. La crueldad hecha imagen. Pero la mirada de ese ser despreciable era la mía. Mis ojos formaban parte de su rostro. Apenas si tuve tiempo de encomendarme al Altísimo antes de que un hombre apuesto y elegantemente vestido a la usanza de finales del siglo XIX se abalanzase sobre el cuadro, clavando repetida y furiosamente en el lienzo un enorme puñal que hacía en su mano derecha. Ese es el último recuerdo que se quedó grabado en mi mente antes de morir. El mismo día en que por fin había conseguido ser Dorian Gray. La dulce Marta, sí, amigos. Qué hermosa es la pintura. La pintura impresionista, la pintura buena. Claro, claro, claro. que a veces el cuadro puede captar tanto la atención del que lo está realizando, sí, que puede quedar sujeto a ese cuadro de por vida. Qué cárcel, ¿eh? Bueno, dice que son los vínculos del alma. Ay, señor, ¿cómo son estos oyentes? Víctor Manuel Ares Piñeiro, enhorabuena por tu relato, La Dulce Marta. La próxima semana puede ser el tuyo, querido oyente. Empieza a preparar tu historia de terror, de ciencia ficción. Y algún día, quién sabe, la escucharás en La Rosa de los Vientos, en la voz de Paco de León. Todo un regalo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Escuchando a nuestro icono Fabio Magnamara, rosa.vientos@ondacero.es. Son muchos los correos electrónicos que llegan a nuestra redacción, os los agradecemos, y también las cartas, las cartas normales, las del correo tradicional, las que llegan a Ortega y Gasset 2224-28006, Madrid. Bueno, en cuanto a correos, esto vamos a contar, son muchos los que nos felicitan el año, los reyes. Piden muchos deseos para la Rosa de los Vientos y estamos muy muy contentos. Como por ejemplo Cris de Madrid, que nos acaba de mandar este correo y dice: mucho carbón. Espero que los reyes se porten tan bien como yo y le den a cada uno lo que merece, sin acritud. Cris de Madrid. Vale, Cris, un abrazo muy fuerte. Gracias, amigo. Y fíjate este qué bonito. Hola, soy un chico de 15 que cumple sus 16 años de vida en el día de presentación de tu libro, es decir, el próximo 21 de enero. Me gusta mucho el programa, aunque solo puedo escucharlo el sábado, pero no importa. Me gustaría saber si pudierais relatar la historia de Chile, ya que soy chileno y me gustaría mucho escucharlo. Muchas gracias. Espero que leáis este mail hoy mismo. Pues deseos cumplidos. Bueno, pues vamos a intentarlo. Ignacio Martín, creo que es, por lo menos así firma en la dirección de correo. Querido Ignacio, este jovenzuelo chileno, de edad insolente, que cumple 16 años, va a cumplir el día 21. El 21 de enero, coincidiendo con la salida de la Cruzada del Sur. O sea, bueno, que es Acuario. Pues 21 es... no se sabe muy bien. Está ahí, ¿no? Acuario. Acuario. Capricornio y Acuario, ¿no? Está por ahí, según unos, pero bueno. Es que según Esther unos... dice que es Acuario. ¿Qué dices, Esther? ¿Tú eres Acuario, Esther? ¿Tú eres Piscis? Bueno, pues estamos en tu era, por cierto, la era de Piscis. Claro. Bueno, tú ya hay de algunos más, ¿eh? Que yo tengo tres. ¿Tú tienes tres Piscis? Yo tengo tres. Ah, bueno, claro, tienes tres Piscis. Bueno, pues, querido Ignacio, intentaremos hablar de la historia de Chile, que está además muy unida a la historia de España, como tú bien sabes. Y nada, nos encanta que te guste el programa. Un abrazo muy fuerte para ti. Y en esta noche de Reyes vamos con el correo de una niña de 69 años. Dice: hola, Cebrián, soy María, mi edad es de nada menos que 69 años. Llevo escuchándote desde el principio. ¿Y qué pasa? Es que no nos van a privar de tu programación. Dice: bueno, y al margen de eso, para las personas que no tenemos más remedio que permanecer despiertas, pues le haces una compañía tremenda. Feliz año 2003 a todo el equipo y un abrazo para ti muy fuerte de María. Bueno, pues qué maravilla, María. Y dice que su marido es el mejor oyente pasivo que existe. Su marido. Bueno, pues fijaos cómo es La Rosa de los Vientos, qué amplio espectro de edad. Pasamos de los 15 años de Ignacio, de este oyente, a los 69 de María. Todos caben en La Rosa de los Vientos, todos tienen su sitio, su parcelita. A uno le gustan más los monográficos, a otros más los pasajes, claro. Otros disfrutan con la tertulia, pero todos encuentran su rinconcito en La Rosa de los Vientos. Esa es la grandeza de este programa a lo largo de tantos años, porque en este 2003 La Rosa de los Vientos llega a su edición número 1000. Con turno de noche tuvimos 1540 ediciones. Y ahora con La Rosa de los Vientos llegamos a la número 1000. Es motivo de enhorabuena para todos. Bueno, este es un amigo de Córdoba y un gran admirador del programa y quiere pedirnos un gran favor, que dediquemos algún pasaje de la historia a los guerreros gurkas del Nepal o a la Legión Española, que hace tiempo que no la tratas, dice. También quería escuchar algo sobre la Facultad de Derecho de Córdoba, ya que ha escuchado varias historias espeluznantes, sí. Y nosotros mejor que nadie pues podemos contar. Bueno, pues vamos a tener esto muy en cuenta, sobre las psicofonías de la Facultad de Derecho de Córdoba. Y las cosas que ocurren allí extrañas. Y los gurkas tibetanos, que ya sabéis que llevan esos cuchillos pues más o menos ondulados. Dice la leyenda gurka que todo aquel guerrero que desenvaine su cuchillo no lo puede envainar si no está cubierto por la sangre del enemigo. Esto es terrible, ¿eh? Es terrible. O sea, tú te encuentras con un gurka y ves que saca el cuchillo para pelarse una manzana y dices: a ver ahora cómo se va a meter el cuchillo. A ver. Y tú estás al lado. Sí. Claro. Los Gurkhas, la última vez que participaron fue en la Guerra de las Malvinas. Participó una compañía, un batallón de Gurkhas en ese asalto a las Islas Malvinas. No sé si luego posteriormente han intervenido en otras acciones, pero vamos, constatado está en la Guerra de las Malvinas. No sé si en la Guerra del Golfo participaron Gurkhas, creo que no, pero en las Malvinas sí. Y la verdad es que son soldados temibles, son muy fieros, muy disciplinados y además muy leales con la causa para la que participan. Así que bueno, hablaremos de esos Gurkhas algún día. Quinn dice, pues os escribo para deciros que una de las más gratas sorpresas para mí en el año que ha terminado ha sido el descubrir vuestro programa, aunque por vuestra culpa el levantarme para ir al trabajo el lunes sea todavía más duro. Y bueno, solo quería desearnos que el 2003 sea bueno para todos y un saludo muy grande. Bueno, pues con esta ubicación que tenemos ahora del fin de semana, lo que sí se ha incrementado es la participación de los internautas, porque muchos a lo mejor no pueden escuchar el sábado y ya esperan al lunes para descargarse el programa y se lo escuchan. Tenemos oyentes que durante la semana escuchan las dos ediciones, así que sí que es verdad, sí que es verdad que lo hemos notado. Hay muchísimo interés por parte de la comunidad internauta hacia la Rosa de los Vientos. Nuestro mensaje de apoyo y cariño para ellos también y para las diferentes páginas que están con el programa, lazonacero.com, pasajeshistoria.com, rosavientos.tk, los chat, almohadilla zona cero, almohadilla rosavientos, almohadilla pasajes historia, pues muchísima gente que está al lado de la Rosa de los Vientos, nos encanta. Bueno, tenemos que dar la enhorabuena a Senavit, que si mal no recuerdo es una guerrillera del chat, y te digo por qué. Nos cuenta, hace 3 meses que no os oía, la primera pausa después de 7 años, y tengo una buena razón. He sido mamá de un niño precioso que además ocupa todo mi tiempo, no me extraña. Y bueno, pues nos manda un mail muy bonito y dice, de verdad que os quiero mucho, sois ya mi familia después de tantos años, así que os deseo lo mejor para el año que entra y os mando 1 millón de besos. Bueno, ¿cómo nos crecen? Hacen la carrera universitaria con nosotros, estudian, se casan... Y tienen un bebé ya de 3 meses. Tienen niños, anda que no hay niños ya de la Rosa de los Vientos como los hubo de turno de noche. Sí, una Senavit que ya ha pasado lo peor, ¿eh? Bueno, pues los 3 primeros meses son los peores. Son los peores, sí. Entonces, da saludos al niño, porque ya hablará, supongo, ¿no? Casi, con 3 meses. Empieza a hacer sus pinitos. Es que últimamente... Los niños avanzan muchísimo. Ya con 3 meses te saludan. A los 6 meses ya te piden dinero para ir a dar una vuelta. Euros. Que tú no sabes ni lo que te están pidiendo porque todavía no lo controlas, pero ellos... Claro. A los 2 años ya te piden la marca, la ropa de marca. Es que es imposible, así no hay manera. Bueno, pues en la vida enhorabuena por ese niño precioso. Bueno, en referencia a la carta de Tico Medina de ayer, pues hay un oyente que dice, hombre, me parece bien lo de acusar al caníbal, pero creo que la culpa la tienen los programadores de la televisión. Claro. Dice, serán señores normales con su mujer, sus hijos, una suegra, un perro de aguas, pero claro... Que permitan esto, pues no. No, y tiene toda la razón. Y los telespectadores, pues también. La culpa no es de quien ofrece el espectáculo, sino de quien contrata el espectáculo. Claro, porque si este buen hombre, con su monstruosidad, decide comerse el cadáver de un niño, pero no hay nadie que le dé la más mínima publicidad, en pues... En efecto, si no encuentra eco... Seguro que no lo haría, ¿eh? O si lo hace, no nos vamos a enterar. Claro. Porque aquí hay cada psico-killer que es increíble. Pero efectivamente, la culpa principal la tiene el Canal 4 de la televisión británica por contratar este asunto tan macabro. Seguimos con más correos. José Andrés pide un pasaje, un monográfico sobre Gengis Khan, un pasaje de la historia. Pues es uno de los clásicos nuestros, ya. Lo hemos hecho, lo hemos reeditado, en fin, que Gengis Khan, Temujin, el forjador de acero fino, de hierro de acero fino, pues es un habitual en los pasajes de la historia. Bueno, pues con el tiempo ya volveremos a recuperar ese pasaje. También nos cuenta José Andrés que tuvo ya algún problema con internet, nos estaba escuchando a través de la red y que no pudo, dijo, pero bueno, da igual, le he dado cuerda a mi vieja radio Marconi de los años 20 y os estoy escuchando a la vieja usanza. Sí, es que esto de internet, como ahora ya te digo, que nos frecuentan mucho, ¿verdad? Muchísimo, pues a veces, muchísimo. Por cierto, que no hay ningún problema con la página, sigue funcionando exactamente igual que antes de que acabara el año y que el mes pasado. Sí, lo único que ocurre es que no habilitan secciones sueltas. Eso es, no está el programa desglosado por secciones, pero eso desde hace ya 3 o 4 meses. Sí. Entonces lo único que tenéis que hacer es entrar en OndaCero.es y solicitar el programa La Rosa de los Vientos y aparecerá íntegro, por lo menos los programas de los últimos 3 meses, claro. Incluso un poquito más, aparecen íntegros y nada, los escucháis y tenéis a gusto. Eso es, y si no se va avanzando un poquito, si sabes más o menos a qué hora, pues sí. Es fácil localizarlo. Hombre, lo más cómodo era lo de antes, pero ahora también se puede. Bueno, pero seguiremos luchando por volver a la situación anterior, ya lo intentaremos. Fíjate, David Pérez, que ayer leímos su mail sobre que pedía un pasaje sobre Tolkien y dice, lo que ha pasado es que me ha dado tanta alegría, que he dado gritos y no me he enterado de lo que habéis dicho, del pasaje de Tolkien, si se había hecho o no se había hecho, nuestro amigo David de Córdoba. Sí, se hizo, por supuesto, ya comentamos. Habíamos hecho un monográfico Zona Cero con Jesús Callejo perjudica a los canales, pero que no descartamos hacerlo dentro de la sección Pasajes de la Historia, uh-huh. la vida de Tolkien, que nos parece suficientemente apasionante, ¿verdad? Sí. Además ahora con lo de las dos torres, la Comunidad del Anillo, el Retorno del Rey, bueno, pues por supuesto que podemos hacer un Pasaje de la Historia a lo largo de este año 2003. También nos dice David que si queremos vino de Moriles no tenemos más que pedírselo. Pues no está mal el vino de Moriles, ¿no? No, no está mal. Me han comentado que está muy bien. Sí. Elvira de León nos manda sus mejores deseos para el año 2003 y dice: madrugo para ir a trabajar, pero os oigo con todo mi cariño. Muchos besos. Un besito para ti, Elvira, que tienes nombre de Granada, porque Granada en tiempo se llamaba Elvira. Bueno, pues Elvira de León, un abrazo muy fuerte y gracias por esa fidelidad. Gustó mucho lo que hizo ayer Bruno sobre las pirámides y nos piden algunos oyentes que dediquemos una hora entera del programa a hablar sobre este fascinante tema. ¿Sobre las pirámides? Claro. Lo que hacemos, para no cansar mucho con Egipto, porque prácticamente todos los programas salen de Egipto. Hoy, por ejemplo, en la tertulia hemos hablado también de Egipto, con la apertura fallida de esa cámara secreta de la Gran Pirámide. Bueno, pues procuramos eso, salpicar un poquito, porque si no sería todo muy aburrido, todo Egipto. Yo sé que el asunto os gusta mucho, que fascina, pero bueno, vamos a darlo en las dosis adecuadas. Así que viene en un enigma del mundo, viene en un pasaje de la historia o una tertulia, pero vamos, Egipto es una constante en el programa. Desde Barcelona, un oyente nos dice: gracias por hacer las noches más cultas y amenas. Bueno, pues gracias a vosotros por esa entrega, por esa fidelidad, por ese entusiasmo. Es la única gasolina que mueve la Rosa de los Vientos. Sois el motor auténtico de la Rosa de los Vientos. Por vosotros merece la pena seguir trabajando. Y un amigo, Javier, dice que se llama, dice: de todas las preguntas que tengo para usted, solo me quedo con que el año entrante sea como te lo merece. Salud, trabajo y todo lo que estés buscando. Uh-huh. Que lo encuentres. Eso es como decía el otro, ¿no? Dice: lo único que pido es salud, que lo demás ya me encargo yo. Eso es. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para ti, amigo. Tillo nos pregunta que cuando vamos a poner un chat para poder participar en directo en el programa o por lo menos para hacer alguna preguntilla. Bueno, pues lo del chat para participar en directo, ahora mismo hay chat, están los amigos en Almohadilla Rosavientos, en Almohadilla Zona Cero, Almohadilla Psicofonías, Almohadilla Pasajes Historia, que nunca sé bien, es Pasajes-Historia, ¿no? Pasajes-Historia. Bueno, pues hay diferentes chats con amigos unidos muy, muy de cerca al programa y ahí se discuten las cosas que hacemos por aquí. Bueno, chat oficial pues no tenemos, pero es que yo creo que tampoco hace falta. Yo creo que estamos muy bien... Muy cubiertos. Muy bien curtidos en ese asunto. Bueno, Tillo dice también que ánimo al pueblo gallego y que los cántabros sabemos lo que es ver nuestras costas dañadas por el chapapote. Sí, bueno, pues claro, los gallegos, los cántabros, los asturianos, los vascos, ahora los franceses, el chapapote ha cubierto todo. Es una vergüenza para Europa que haya sucedido esto. Hay 3.000 petroleros similares al Prestige ahora mismo navegando. Y bueno, pues espero que se tomen las medidas oportunas para que esto sea erradicado una vez por todas. Uh-huh. En referencia a la materia reservada de ayer, nuestro amigo Julio César dice: hay cuidado con Lula da Silva, que puede ser un nuevo Castro o un nuevo Chávez. Ese es el peligro. Y al final termina diciendo: los liberales dicen no hay democracia sin capitalismo y la realidad contesta: con el capitalismo no hay democracia. ¿Cuál es lo correcto? ¿La libertad trae la justicia o la justicia trae la libertad? Bueno, eso dicen ahora los teóricos de la economía, que el capitalismo es pues de las fórmulas conocidas de política, pues la menos mala, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, bueno, con capitalismo por lo menos el individuo, porque se fomenta la individualidad, tiene por lo menos una oportunidad de prosperar. Con el comunismo está un poco más difícil. Bueno, habrá que buscar nuevas fórmulas, seguro que sí. Eso lo tendrá que decir el siglo XXI. Cuando se hablaba de cómo debía ser la política en el siglo XIX, pues fíjate todo lo que claro. ha ocurrido en los últimos 100 años, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a confiar en eso. Ojalá que el capitalismo evolucione, sobre todo en el plano de la solidaridad y sobre todo en el plano de la humanidad. Si el capitalismo se humaniza y se convierte en algo más solidario, yo creo que puede ser una fórmula viable. Bueno, este amigo que se llama Oscar quiere que le des tu opinión sobre los libros como Al fin libre o Los caballos de Troya de J.J. Benítez. Bueno, pues lo de Caballo de Troya... ¿Creéis que de verdad llegó a tener un contacto con su padre o creéis que el informe secreto americano, por el contrario, es imaginación del magnífico escritor? Bueno, cuando lo que ocurrió, J.J. Benítez dedica este libro Al fin libre a su padre fallecido, uh-huh. entonces él pues es muy libre de pensar que ha tenido ese contacto con su padre. Sí. Cuando se nos va un familiar muy cercano, muy querido, pues pensamos a veces que lo tenemos al lado, ¿no? Claro. Pensamos que está ahí al lado. Y J.J. Benítez pues bien lo pudo pensar. ¿Quién no lo ha hecho? Y en cuanto a Caballo de Troya, yo sigo diciendo lo mismo. Es una novela. Una novela. Es una historia de ficción. Es una novela fantástica, buenísima. No me canso de elogiar a J.J. Benítez y a todos sus trabajos. Más de 40 libros publicados y todos son increíbles. Pero Caballo de Troya, por Dios, es una novela. Eso es. Vamos a ver si te parece con algunas cartas que nos han llegado a Ortega y Gasset, 2224-28006, Madrid. Muy bien. Como por ejemplo la de Francisco, desde Tenerife, en las Islas Canarias, que nos manda todos sus mejores deseos para este año 2003. Esta que trae musiquita incluida, mira qué bonita y se enciende. Bueno, pues que es de las cariñas, que nos desean también una feliz Navidad y lo mejor para este año que comienza. Bueno, pues para ellas también un besito tremendo, entrañable. Y para Canarias, que tenemos muchos amigos canarios y pronto tendremos un pasaje de la historia, que lo vengo prometiendo hace 2 años, dedicado a Canarias. Bueno, pues a ver si lo podemos cumplir en este año 2003. Pero en Canarias siempre hemos encontrado una inmensa lealtad. Hay muchos amigos canarios que incluso en zonas donde no llega bien la emisión de Onda Cero hacen auténticas virguerías por escucharnos. Así que ese abrazo entrañable para los canarios. Y también para los guipuzcoanos. De Legazpi es Julen, que nos manda pues lo mejor, los mejores deseos para el año 2003. Hombre, Legazpi, qué gran explorador. El Legazpi, pues ahí con las Filipinas, ¿verdad? Con la epopeya de las Filipinas. Ese gran navegante Legazpi. Bueno, pues para el País Vasco, por supuesto, donde tenemos también muchísimos amigos, un abrazo entrañable y tremendo. Bueno, pues vamos con los enigmas del mundo. Yo sé que a ti te gusta mucho el mundo inca, Mar. Muchísimo. Te gustan los incas, te gusta Perú, Sudamérica. Uh-huh. Bueno, pues te voy a ofrecer un enigma del mundo. Que está muy bien. Que está muy bien. Es el capítulo 134. El título es raro porque es una ciudad rara. Es una ciudad ciclópea, es una ciudad inmensa. Se llama Sasaquaxan o Sasaquaxman. Que lo diga Bruno. Que lo diga Bruno, que lo hace mucho mejor que nosotros. Pero nos vamos al tiempo pre-inca, Sasaguamán, a esa ciudad. Es un enigma que seguro que os va a interesar mucho. Con Bruno Cardeñosa. Dejemos que sea el inca Garcilaso de la Vega quien, como nadie lo ha hecho después, refleje todo el misterio de esta increíble ciudad inca. La hicieron demonios y no hombres, porque la multitud de piedras, tantas y tan grandes como hay puestas en tres cercas, causa admiración imaginar cómo las pudieron cortar de las canteras donde las sacaron. Porque los indios no tuvieron hierro ni acero para labrar y cortar. No tuvieron bueyes ni supieron hacer carros, ni hay carros que las puedan sufrir, ni bueyes que basten para tirarlas. Sacsayhuamán significa halcón jaspeado. Es una ciudad ciclópea. Adoratorios, hay casas, acueductos, canales y templos forman este legendario enclave arqueológico. Pero de entre todos los vestigios que se hallan en la ciudad hay uno que destaca por encima de todos. La inmensa muralla que a modo de fortificación protegía la ciudad levantada a 3.500 metros de altura al norte de Cuzco. Está formada por gigantescos bloques de piedra perfectamente ensamblados y ajustados. Parecen piezas de un puzzle en tres dimensiones que se engarza sin el más mínimo resquicio. Las piedras que forman la muralla han sido cortadas y escalonadas. Los bloques pesan una media de 20 toneladas. Una de ellas mide 8 metros de altura y pesa 300. Todas ellas están unidas en un juego visual que casi parece fruto de un capricho. Una demostración de aquellos hombres para el tiempo actual. Lo primero que sorprende de estas piedras es que son lisas como la lente de un cristal. Sin embargo, se desconoce qué instrumentos tuvieron para lograrlo. De acuerdo a lo que sabemos, es casi imposible que los incas hubieran dispuesto de dichas herramientas que se nos antojan casi propias de la era tecnológica. Habrían requerido de sofisticados sistemas de transporte para mover semejantes bloques y de auténticas máquinas para cerrar la piedra como si fuera cera o barro. Solo existe un documento que explique cómo los incas transportaban monolitos de estas características. El documento narra que se hacía con la fuerza bruta de 20.000 personas que arrastraban la piedra, pero ese mismo texto explica que no pudieron llegar a culminar su objetivo. La incógnita despertó la imaginación de muchos. Autores míticos como Raymond Drake concluyeron que los ingenieros de Sacsayhuamán desarrollaron un sistema que lograba la levitación de piedras gracias a la producción de sonido. Esta idea jamás tuvo predicamento más allá del impacto que causó que un hombre tan respetado como Drake la enunciase. Por el contrario, la leyenda que señala que los constructores de Sacsayhuamán dieron con un sistema para ablandar la piedra sí ha obtenido con el tiempo más eco. Este sistema debería haber estado basado en algún secreto químico que provocaba la conversión del granito en barro fácilmente moldeable. Dicen esas tradiciones que el secreto para lograrlo podría encontrarse en alguna planta local que reblandecía la piedra que luego volvía a su estado original. Otro enorme problema que plantea Sykes Aiwaman es su datación. La historia atribuye a la ciudad finca al último periodo de esta cultura, es decir, este enclave situado al norte de Cuzco podría tener no más de 1000 años. Sin embargo, no existe datación fiable alguna que lo demuestre. Tras investigar este tipo de ciudadelas, el investigador Graham Hancock, el máximo referente de la arqueología heterodoxa actual, concluyó que los incas se limitaron a ocupar Sykes Aiwaman, que habría sido construida mucho tiempo antes. Un tiempo que Hancock remonta a la época en que llegaron los dioses civilizadores andinos, que él asocia a los últimos supervivientes de quienes formaban parte de una cultura avanzada que colapsó hace 10 milenios. Pocas preguntas resuelven las explicaciones propuestas para justificar los prodigiosos guiños arquitectónicos de Sykes Aiwaman. Al margen de quienes fueron sus constructores, tenemos claras algunas cosas. Por ejemplo, que sin el uso de algún tipo de tecnología y sin el concurso de alguna suerte de secreto químico, nadie hubiera sido capaz de levantar los monolíticos bloques de esta fortaleza. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Feliz y terrorífico año nuevo, señor Escribano. Igualmente, muchas gracias. Pero... lo mismo para todos. Buen cine y mucho terrorífico. ¿Cuánto susto hemos tenido en el pasado año 2012, eh? Es verdad que sí. A ver si este que empezamos ahora mismo nos trae tan buen cine y sobre todo tan variado, porque mira que ha habido, ¿eh? Hemos tenido mucho cine zona cero, ¿verdad? Pues hemos tenido, bueno, pues hemos contado casi una película por semana y ha habido en total cerca de 60 estrenos en este año 2002. Entre películas de ciencia ficción, de terror, suspense más o menos heavy, fantástico, incluso de animación. Ha habido buenísimas películas de animación, Atlantis, Metrópolis, el barco, el planeta del tesoro, el viaje de Chihiro, y luego también ha habido alguna cosita procedente de los videojuegos y del cómic, Spider-Man y Resident Evil, una de las dos películas más taquilleras, Spider-Man, la más taquillera del año. Y el compromiso con esta audiencia, pues prácticamente lo hemos contado todo. Pues yo creo que sí, por aquí ha desfilado, por supuesto, Señor de los Anillos, El ataque de los clones, y películas de cierta categoría como La habitación del pánico, Mothman, Desde el infierno, Capax, The Hole, Arak Attack, Dragonfly, Señales, Minority Report, Spider, Harry Potter, Miedo.com, El barco fantasma, porque hay que decir que ha habido incluso películas españolitas que no han estado mal. Hemos tenido el cine español con Darnes, con Nos miran, con esta Miedo.com, bueno, pues yo creo que un avance importante del cine en este género. Ha habido nuevamente vampiros, Blade, La reina de los condenados, La legión de los muertos y el habitual Carpenter con Fantasmas de Marte, la no sé cuánta resurrección de Jason 10 me parece, Fantasmas, pues 13 Fantasmas, La máquina del tiempo, Sesión 9, Bones, Jeepers Creepers, bueno, pues un poco lo habitual, pero también cositas nuevas, ¿no? Y de calidad yo creo que ha habido de todo, ¿verdad? Ha habido cosas francamente infumables, como aquel intruso de la película aquella peruana, cosa rarísima, y cosas verdaderamente espectaculares e interesantes. Pero vamos a destacar una película para este año 2002, la que representa el cine Zona Cero, fantasía, ciencia ficción, animación, todo lo que nos gusta en la Zona Cero. Pues yo creo que de las mejorcitas, y además la que resume perfectamente todo eso, es El viaje de Chihiro. Una de las mejores películas, yo creo que en términos absolutos, que hemos visto este año. La película de Hayao Miyazaki, el director de La princesa Mononoke, otra grandísima película de animación. Y hay que recordar, porque es obligado, que El viaje de Chihiro ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín en el 2001. La primera vez que una película de animación consigue un Oso de Oro, consigue un gran premio en uno de los grandes festivales europeos. Chihiro es aquella nena pues de 10 o 12 añitos, ¿verdad?, que se pierde con sus padres en una ciudad, y en una ciudad aparentemente vacía, despoblada, pero llena, de repente, cuando cae la noche, de personajes misteriosos, de fantasmas, de duendes, brujas, seres mitológicos. Aquí hay absolutamente de todo, porque lo que hay es una puerta abierta a la fantasía, algo que bebe en las fuentes de Alicia en el País de las Maravillas, del Mago de Oz, algo que bebe en nuestro propio subconsciente, donde anidan, donde viven nuestros más auténticos fantasmas. Aquí están todos. los sueños, recuerdos, deseos, todos los que nacen en la infancia y viven después toda la vida acompañándonos, pues aquí están en este viaje prodigioso de Chihiro, que es una película, además de fantástica, además de llena de magia, además de todo, llena de una poesía realmente extraordinaria, una obra maestra de Hayao Miyazaki. Por esas razones y por otras muchas, elegimos al viaje de Chihiro como la película Zona Cero del año 2002. Exactamente. Y bueno, y un recordatorio especial para las dos torres, señores. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, no nos ha sorprendido, porque lo comentábamos hace 15 días, ¿verdad? Porque, bueno, vista la primera parte, ¿qué nos podíamos esperar de la segunda? Una grandísima película. La trilogía del Señor de los Anillos es una obra inmortal del cine ya. Pues viva la fantasía, viva la ciencia ficción, viva todo ese género que nos interesa tanto en la Zona Cero, y a vosotros también, por vuestros correos, por vuestras cartas, por vuestras inquietudes. Gracias, señor escribano, hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, nos vamos, os deseamos una noche llena de ilusión. Mañana que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Mar, vámonos, que tenemos que seguir empaquetando todos los regalos. Tenemos que seguir echándole una manita a los Reyes. Hombre, que tenemos que llevar. ¿Has puesto los zapatitos? Sí. ¿Y la copita de anís? No, todavía no. ¿Y el turroncillo? Turroncillo, sí, agua también. Pues acaso van. Alcohol, no tenía anís. Alcohol es que ni se puede poner. No, porque luego a la siguiente casa, ¿cómo van a llegar? Sí, le vamos a poner una Coca-Cola Light. Eso. Bueno, nos vamos, Esther La Paz. Que le traigan muchas cosas a los Reyes, que lo pases muy bien. Silvia Casasola, Mare Tejeda y Juan Antonio Cebrián, nos vamos. Volvemos la próxima semana, el sábado a eso de las 2, una en Canarias. Dos ediciones de La Rosa de los Vientos para el fin de semana de Onda Cero Radio. Espero que la vida sea grata con vosotros, que os entregue sus bonanzas, que os entregue paz. Lo que pedimos, sobre todo para este año 2003, es amistad. Que la gente se entienda, que la gente se acerque, que la gente haga amistad, que trabe esa amistad, y eso favorecerá muchísimo el acercamiento de los pueblos y que por fin, la tranquilidad llegue a todos. Eso es lo mejor que se puede pedir para un hogar, tranquilidad. Nosotros nos vamos, llega la noticia, os ponemos al tanto de la actualidad ahí, y luego sigue toda la programación de Onda Cero Radio. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo fin de semana, que se dé bien. Oh.